Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, nos encontramos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 FM en Estación Central, también a través del 107.1 FM en San Fernando y también nos puede escuchar a través de nuestra señal online de www.radiovillafrancia.cl. Saludamos también, por supuesto, a nuestro compañero de labores diarias, Alfonso, en este día ya 16 de septiembre, ya casi al 18 de septiembre. Estamos a punto de irnos de día feriado. Debemos estar todos más o menos felices. Los que están ahí en su oficina deben estar a punto ya de pensando cuándo escaparse y cuándo abandonar ese lugar. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, muy bien. Qué bien. Sí, recuperado así, ya de mi... A eso me refería. Así que ya te estás recuperando. ¿Resucitó? Resucité. Qué bueno. Estaba bastante helada la mañana aquí en Santiago. Está nublado, muy, muy nublado. Y a ver, a pesar de que dijeron que iban a ser como 21 grados, 22 grados, no sé si irá a ser tanto, pero que iba a ir despejando a medida que fuera pasando el día. Esperemos de que en la tardecita haya un poco de sol y esté más tibio el ambiente. Claro, estamos a 16, ya estamos a un paso del 18. Mucha gente en sus lugares de trabajo estará haciendo esas celebraciones que les dan los jefes ahí, donde se reparten unas cuantas empanadas, un vasito de vino, una conversa y se relaja un poco el ambiente. Y como que en ese momento todos son amigos. Claro. Se acaban todas las diferencias, se acaban los pelambres, se acaban... todas esas situaciones un poco incómodas que están constantemente en algunas oficinas, no en todas, obviamente. Hay oficinas donde se pasa bastante bien y se está bastante agradable el ambiente, porque de todo hay en las viñas. Y bueno, así es. La gente que ya está empezando a celebrar estas fiestas patrias acá en este país. Un país bastante extraño, ¿eh? La semana pasada todos convulsionados con las conmemoraciones de un acontecimiento muy triste y chocante, como fue el golpe de Estado. Ahora todos celebrando y todos felices y todos contentos porque están las fiestas patrias. Como dice Toño, cada vez que hablamos de este tema, una fiesta patria bastante extraña, ¿eh? Porque en este país todo es extraño. Sí. Porque la independencia fue el 14 de febrero. Ahí se firma la independencia en Concepción, la firma Bernardo O'Higgins, la declaración de esta independencia, la cual fue, ese documento fue hecho pedazo el 11 de septiembre de 73 en manos de un oficial de ejército. Y hasta ahí nomás llegó, po. Ya la independencia, entonces con eso se marcó además de que nuestra independencia se iba al tacho. Eso fue parte de nuestra historia. Y sucede que aquí celebramos el 18 de septiembre, que es la primera Junta Nacional de Gobierno. O sea, los españoles tienen que salir rápidamente hacia España porque están siendo invadidos, está a punto de caer el rey, entonces dejan tirado todas las colonias acá en América y ahí, bueno, a río revuelto ganancias y pescadores, aprovechan de tomar, y en varios países se hace la independencia en gracias a esa situación que se da. Acá solamente se hizo una junta de gobierno a la cabeza de un español y luego cuando ya se tranquilizó la cosa en España, los españoles volvieron y acá se les entregó en bandeja. Bueno, son cosas que nos pasan a nosotros nomás. Cuando tuvimos todo en nuestras manos para tener la independencia, bueno, no importa. El año 1818, entonces, el 14 de febrero, ahí sí se firma la declaración de independencia. Exactamente. Sí, hoy día, de hecho, o sea, no hoy día, el jueves, lo que se celebra en realidad es esta primera junta que además se le declara lealtad al rey. No olvidemos eso. Que claro, en realidad, pues, sí. Se le declara lealtad al rey legítimo, que es José Bonaparte, y se le declara la lealtad al rey legítimo, que es Felipe. Entonces uno dice, ¿por qué celebra un día que se le jura lealtad a un rey? Unas cosas que uno no entiende, la verdad. Ahora, lo que uno menos entiende es el día siguiente. Ah. Eso ya uno no entiende absolutamente nada. Claro. ¿Por qué estamos celebrando a los milicos, po? Bueno, celebramos también a los marinos en mayo y así, pues. Aquí se celebra cualquier cosa. Total, igual, por un día feriado todo vale. Y por pasarlo bien, lo importante es, pasémoslo bien, en familia, con amigos. Claro, como sin sobrepasarse en el sentido del trago. No maneje si va a beber y si bebe no maneje, porque si no, ahora sí que la cosa se le va a poner más cuesta arriba. No sea como Martín Larraín, digamos. Claro, no. Menos eso, o sea, eso de atropellar y salir arrancando como un cobarde, no, eso sí que no, eso no, jamás. Entonces, el problema está en que, como les decimos, si va a beber, no maneje, y si maneja, no beba. Por el bien suyo y el bien de su familia, el bien de quienes están alrededor suyo o de su vehículo, porque de repente gente que no tiene nada que ver en el cuento son los más perjudicados. Acordémonos del caso, triste caso, de esta niña Emilia, esta bebita, sí, esta guaguita. Entonces que ella no tenía nada que ver en el asunto y bueno, fallece por la irresponsabilidad de un individuo que va a bebido y manejando. Bueno. Así es. Sí, pues así ahora es. Estamos ya avanzando en esta semana esquizofrénica de... Claro. Sí, pues después de unos par de días, ya ayer en el centro, después de conmemorar, podríamos decir, el bombardeo de la Moneda, impunemente estaban haciéndolo, la Fuerza Aérea estaba haciendo sus prácticas para la parada militar, pasando por encima de la Moneda con sus aviones. Interesantemente, recordando aquello, y sonaban los ruidos, claro. Y es impresionante, porque uno inmediatamente el sonido lo asocia, uno está en el centro y escucha un ruido de jet, se acuerda del bombardeo de la Moneda, es como inmediato así, como una imagen totalmente así asociada. Sea, lo que lo vivimos, volvemos a vivir, los que no lo vivieron, están como diciéndole, esto es lo que sucedió. Exactamente. Entonces es como de que ahora nadie puede decir, no, si yo no tengo idea cómo habrá sido eso. Sí, porque se lo están recordando todos los años. Y en esta forma. Entonces es parte de nuestra esquizofrenia y idiosincrasia. Así es. Así es. Sí, bueno, yo pensaba que iba a saludar. Que claro, iba así, pero no, parece... Pero parece que no quiere, parece que está mudo. Se mutó. Se mutió solo. Claro. Sí. Bueno, estamos hablando de Antonio, que acaba de llegar, está acá en los controles. Y se niega. Muy concentrado. Sí, está muy. No quiere hablar, ¿no? Se enojó con nosotros, parece. No nos quiere. No, yo creo que debe ser porque no trajimos empanada ni chicha. Por ahí debe andar el cuerpo. Es que no es lo mismo ir al circo que ser el payaso. Lo recuerda en este mes de la patria, en este mes circense, Rovirigo. Dice, las palabras del líder retumban en esta fecha. Una de las pocas personas que pueden contar la junta de gobierno, la primera junta de gobierno en vivo, en directo, en primera persona. Poca gente puede hacer eso. Va a seguir. Mándale saludos a Rodrigo, que puede escuchar. Muchos saludos a Rodrigo. Sí, se cuelga de internet para escucharnos. Sí, sale, ahí abre la ventana, así claro. Como de donde está su pieza. Así, y saca una antena para afuera. Claro. Un tenedor. Compró unos crispos, hizo como una antena, así, ¿no? Claro. Un cuento ahí. Simpático. Pero agradecemos a todos los que se le ingenian para escucharnos. Sí. Claro, cierto. Oye, ayer supe que incluso hasta en la Contraloría leen la página de la radio. ¿Ah, sí? Sí. Ah. No está tan bloqueada, afortunadamente, no en todos los lugares del Estado, porque me contaban de que en otros lugares yo he averiguado y está bloqueada. Ah, sí. Está bloqueada. Bloqueada. Radio de Francia, página bloqueada. Ya. Sí. Se nos han costado varios. No nos quieren. Amigos. No hacen sabotaje. Sí, que viendo acá varias cosas, increíble, estoy viendo los parecidos a... Es que el de Peñalillo es muy chistoso. Stinky. Sí. Stinky, igualito a... O sea, Peñalillo es igualito a Stinky. No, y el tema es que Arena es igual a uno de la Academia de Policía. Idéntico. igual. Lo acabo de retuitear ahí. Que ahí estamos en ese. En un juego, así como quién se parece a quién. Yeah. Se parecen mucho. Y Stingy Peñalillo, el que dice: quiero más agente encubierto, para defender. Es que es medio paranoico igual Stingy, pues siempre está como en esa parada. Es Peñalillo. Idéntico, igualito. Así que vamos a estar hablando parte de eso, de los agentes encubiertos. Vamos a estar hablando de lo que fue ayer la evasión en el metro. Sí, pues el movimiento de Evador lo hizo de nuevo. Sí, pues el movimiento de los Evadores. Había una voz de los Evadores que escuchaba. Voz de los Evadores. La voz de los Evadores. Debo confesar que había pasado piola, estaba con muchas cosas ayer. Y de pronto a la noche me dice: oye, ¿no te parece familiar esa voz? ¿Culpa cuál? Sí que ahí vamos a estar viendo aquello. Yo estuve sin internet ayer todo el día, así que no supe nada de qué pasó. Así que, nada, todo muy bien ahí. Esto fue en el Metro Plaza de Armas ayer. Vamos a estar revisando también parte de eso. ¿Qué más hubo? Bueno, aparte del golpe y todo, en varias estaciones, así como justo que se iba a hacer la evasión, el movimiento Evadores Alfonso Lista. Aparecieron bombas. Aparecieron golpes. No bombas, las pelotas, pero aparecieron procedimientos policiales. Así que nada, pues ahí eso. Así que vamos a estar viendo aquello. Va creciendo la campaña, yo no tengo miedo. Otro tema importante. ¿Qué más? Ayer. Igual de la Academia de Policía, hay que decirlo. Idéntico. Será el mismo. Capaz, po. Tan, tan, tarán. O sea, está bueno que ya que nos pudiéramos reír un poco con estos personajes, con el gobierno pasado, como que se daba mucho más. Y como con este, así como que no, y la cosa. Como que no se atrevían. No. O sea, hay gente que no quiere, lisa y llanamente. No, obvio, pero hay otros que no se atreven porque la nueva mayoría, ¿y cómo voy a estar en contra de la nueva mayoría si yo voté por ellos? Entonces, aquí, allá, y entonces por eso mucho... ¿Qué fue eso? No se atrevían, po. Ahora no, po, ya se están atreviendo, qué bien, po. Sí, po, así ya se están atreviendo y es parte de lo que se va... ya desarrollando. Además son especialmente serios este gobierno. Son especialmente como dados a no hacer ningún tipo de chiste. Yo me acuerdo que incluso el antiguo gobierno de Bachelet, cuando estos que se disfrazaron de superhéroes, ya hay como un chiste. Hasta Hinz Peter se disfrazó, pues me acuerdo cuando hizo esa cuestión en la Teletón de Hinz Potter. que no sé si era chistoso o era traumático, pero pero por lo menos había un intento de hacer algo, de intento de hacer algo chistoso. Intento. No resultó, yo creo. Pero está eso, así como de, bueno, hay que reírse de estos políticos, principalmente si nos quieren tirar a gente encubierto y todo eso, bueno, burlémonos un poco de ellos. Bueno, en un día que es bastante especial para nosotros, y para todos, creo yo, que se conmemora un año más del asesinato de Víctor Jara, ultimado con 44 balazos. Y ayer ocurrió en algo medio extraño. Perdón, ¿no fue el 14? 16. 16 de septiembre de 1973. El 14 fue Neruda. Y ayer estaba... Ayer dieron, y debo reconocerlo, están dando un espacio muy interesante en la televisión abierta. Aún mientras está trabajando, logro escuchar algo y de repente uno gira la cabeza para escuchar esta discusión mientras estaba trabajando, que tiene que ver con historia, que tenía que ver con un espacio, creo que celebrable, dentro de la televisión abierta, donde sea historiadores, donde sea, como que fuera un espectáculo y una cosa muy entretenida. Pues yo encuentro que es súper entretenida la historia. Gira la cabeza y uno ve a Daniel Prieto. Y dice, no, es broma esto, es hueveo, honestamente. Daniel Prieto Vidal fue uno de los interrogadores y torturadores de Víctor Jara. Sí, estaba en un panel de televisión ayer en la noche. ¿En qué canal era? En el 4, en Mentiras Verdaderas. Como si nada. Y es más, yo no sé si durante el trayecto del espacio, durante el proceso mismo, empezaron a leer cosas o no, pues se empezó a poner tenso el ambiente. Tan tenso que termina un profesor de historia. Leonardo León. Leonardo León, tremendo. Termina con una frase de Víctor Jara en la cara de Prieto. En un momento muy, muy muy tenso y muy fuerte, diciendo que a diferencia de otro, a sus hijos lo había educado, como decía el gran Víctor Jara, con ética, con honor, con respeto y amor profundo a su pueblo. Tipo el otro con una cara, pero ya descontrolada. ¿Para qué decir que durante este un pinochetista... que todo era neomarxismo, que todo era castrocomunismo, que todo... Ya conocemos eso. Y nada, fue un tema fuerte. Que estamos hablando de... estamos hablando de un torturador. Sí. A mí igual, mientras... Ojo, la investigación de Víctor Jara está abierta. De hecho, hay gente que está libre porque pagó fianza. A él es indicado por otra gente y no es una sola. Entonces, fue como complicado. A mí igualmente la sospecha a los 41 años justo del asesinato de Víctor Jara. Principalmente por eso preguntar al canal, porque la red es muy dado las redes sociales y... Y tal vez le interesaba generar esa polémica. Me da la impresión, yo no sé si que habrá sido tan error, o si alguien comete, o si producción comete unos errores de ese tamaño como para poner justo en ese día, justo hoy día, o justo cuando se pasaba a las 12, poner a uno de los torturadores y asesinos de Víctor Jara en televisión. Igual, no sé, a mí me parece... O la producción lo hace muy mala en ese sentido, sin averiguar absolutamente nada. Tengo entendido que el reportaje estaba en Zipper, o sea, era cosa de googlear. Y aparece la investigación. Entonces eso a mí me pareció bien extraño. Yo no vi, por supuesto, el programa, no alcancé, pero vi... Yo después de haber tirado la... sí, lo vi. Ahora, y, ahora... De hecho, mucha gente así como... o sea, todos están ya odiando, por así decirlo, al tipo, porque el tipo era odioso. Porque claro. Es un reconocido, él hace clases en la Chile, creo, porque estaba en una discusión, empezaba con gente que estudió ahí. Y tipo hablaba otra periodista, investigadora, y miraba con desprecio, porque el tipo es un misógino. Entonces todos empezaron a hablar historias de clases del... Pero el setista a morirse. De hecho, hacía callar a la otra. Bueno, el típico cuento marxista y este come guagua y todo. Tipo, es como la caricatura del pinochetista, así tal cual. Así invitado a la televisión hablando de historia, así. Tirando encina, y un montón de tonteras. El punto acá es que yo creo que, no sé si lo hicieron con su qué en el programa para generar precisamente este morbo, me parece igual cuestionable, o lisa y llanamente se les pasó y tuvieron ahí algo, pero ya corría la noche, era como complicado. ¿O sería para eso, justamente para desenmascararlo y que lo... De que lo hubiesen hecho algún tipo... sentir mal frente a las cámaras? Exacto. Mira, Coque Saavedra dice, misógeno con asco. Solo cuando la tipa hablaba, le gritaba. Pero cuando León hablaba, y se callaba y cruzaba el brazo. ¿Cierto? Hablaba la... Es que estaba como un poco al frente, como en diagonal, así. Y cuando hablaba lo otro, así, ponían a este y así, no, esto, eso. ¿Y era con animador o eran tres? Sí, sí, estaba ahí Jean-Philippe Creton. ¿Y quién era la mujer? No recuerdo bien el nombre. De hecho, la cachan. ¿Pero también historiadora? No, periodista era ella. Ah, periodista. Si no me equivoco, era periodista. Aquí me corrigen un tuit, dice, es Vial, no Vidal. Sí. El tema es que, lo que pasa es que en el archivo donde estaba el tema de Ciper sale como Vidal, no como Vial, pero el mismo. Entonces fue un pequeño error de digitación. Nada, pues, y eso fue complejo, porque, insisto, justo a los 41 años del asesinato de Víctor Jara. Que supongo que estarán hablando hoy día también y esto. Entonces era como... Yo creo que... Por un lado es bueno. Siempre está esta discusión. Es como cuando, insisto, es como cuando entrevistaron a Manuel Contreras. ¿Se acuerdan? Para la víspera del 40 aniversario del golpe militar. Que fue un tema súper discutido. Así como, ¿para qué entrevistar a Manuel Contreras? ¿Qué sentido tiene entrevistar a Manuel Contreras? Pero tuvo un sentido y tuvo un efecto. Y yo creo que es súper bueno entrevistar a cierta gente, exponerla en definitiva, para que la gente vea el tipo de gente que son. El pensamiento que tienen. De hecho, bueno, eso les costó la salida inminente de Peral Cordillera. Claro. O sea, después, de hecho... Más encima, después todos terminaron odiando a Manuel Contreras, el resto de recluidos allá, porque eso le costó. Cuando el tipo se jacta, cuando trata al gendarme, tráeme agua, Tome claro, el bastón. Sí. Ah, lo tengo para llevarme el Exacto. bastón. Y después cuando termina de tomar agua, le pasa el vaso. Uh-huh. Exacto. O sea, tratándolo como que es su sirviente. Ahora, lo que pasa en cuanto a estas situaciones... para la gente que vivimos ese periodo, claro, ¿la Junta fuerte, de Gobierno o el...? Ya, pongámonos serios. Cuando vivimos el tiempo de la dictadura, sucede que es fuerte y, claro, rechazamos que esa gente les den pantalla, que esa gente aparezca, que esa gente sea entrevistada, que de repente estén en algún programa, capaz que les paguen por estar en el programa. Entonces esas cosas molestan, duelen, y el solo hecho de verlos ya produce un malestar de tipo psicológico, y es natural. Es natural de que uno diga, no deberían de hacerlo, ¿cómo se les ocurre estar poniendo a esa gente ahí? Que no queremos verlos más, que es todo el lío. Pero sucede que hay una generación nueva, la cual no vivió aquella época, la cual no supo de muchas cosas, y de repente es bueno que se enfrenten y conozcan a esos rostros, conozcan a esas personas, cuál es su comportamiento, para que tengan idea de un futuro y puedan reconocer cuando estos individuos se crucen por su vida, individuos que son traidores, que están dispuestos a hacer las cosas, las atrocidades más grandes, con tal de estar bien con su jefe o, por último, porque su forma de pensar los lleva a actuar en esa forma. Entonces creo de que en ese sentido son situaciones encontradas. Por un lado está bien que los muestren para las generaciones futuras. Por otro lado es muy muy complicado para aquellos, como digo, vivimos esa etapa y que nos cuesta mucho todavía aceptar ver a esa gente. Sí, o sea, yo creo que debe ser muy fuerte para la gente en ese contexto, pero yo sé qué tan traidor puede ser Daniel Prieto, un tipo que viene de un origen clásico, que en definitiva siempre planteó eso, casi desde del contexto familiar, y que ven con desdén el resto, pues son cursores de la historia, quieren salvar la patria, esto que tenemos, y con ese nacionalismo, cuando se hablaba, por ejemplo, el tema limítrofe, y cuando ganamos esto, y cuando conquistamos tal, son unas cosas, y uno dice, ¿de dónde? Pero el tema acá, o el tema reflexivo aquí, es todo lo que podamos decir, está bien, pero acá hay una decisión en un momento determinado de alguien decir, mira, pongamos. Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Pongamos a Hermógenes Pérez de Arce. Sentémonos en el panel, riámonos un rato de él. Porque en definitiva lo invitan ya para reírse. Porque ya es una caricatura de sí mismo. Pero a mí me molesta. Sí, pero es una caricatura, sí, y al final todos terminan eso. Perfecto. Pero acá está hablando de tipos que están... son criminales. Y más encima de un ícono. O sea, tú salís fuera de Chile y Víctor Jara es un ícono. Cosas que se reconocen en este país, y sobre todo en términos de la cultura, que la cultura es lo que tiende a viajar mucho más rápido, que habla de nuestra idiosincrasia de verdad, mucho más representativo, y Víctor Jara es un ícono. Es un ícono. O sea, te estoy hablando desde la cultura popular más... entre comillas, más actual. Tenía a YouTube haciendo una canción homenaje en uno de los discos probablemente más potentes de la historia de la música, un homenaje a Víctor Jara, que es este tema de One Tree Hill, si no me equivoco. No sé, por Rage Against the Machine, Eddie Vedder de Pearl Jam cantando temas de Víctor Jara. ¿Por qué? Porque Víctor Jara representa un ícono extremadamente potente en tanto su música, su potencialidad en términos de experimentar, su compromiso social, tremendo, pero también demuestra probablemente al mito, al sueño de todo cantante, de ser precursor también de esa historia. Ese cantante que solo por cantar aterra. Y eso es potente, porque se supone que todos aspiran musicalmente a eso. Aspiran que su música sea más que eso, que genere cosas. Y estamos hablando de este mito de Víctor Jara, a quien este mito que le cortan las manos porque su canto aterra a estos milicos. O sea, todos conocemos historias de detenidos desaparecidos, pero acá estamos hablando de 44 balazos. ¿No se acuerdan de Pinochet? Bueno, decía, hay que economizar balas y que va a darlo todo justo. Pero acá estamos hablando de 44 balazos. Acá estamos hablando de saña. Estamos hablando de miedo. Estamos hablando de terror. ¿Qué les causaba? Un tipo que lo que hacía básicamente era sonreír, cantar y decir verdades. En el teatro, en la música, en las distintas expresiones. Con una consecuencia tanto artística, tanto política. Y estos tipos lo terminan Es que es poco decir, te terminan matando, es poco decirlo. Pues a Víctor Jara no lo matan, básicamente. Se ensañan con él. Entonces, pensando en eso, tener a un tipo invitado involucrado en eso, me parece más que desubicado. ¿Cachai? Porque seguramente hoy día van a estar hablando de Víctor Jara. Seguramente hoy día van a estar hablando de Víctor Jara, porque no se puede no hablar de Víctor Jara. Independientemente que es súper lindo hablar y que las canciones, todo el tema, pero para ponerle una avenida, un joden un montón. Ah, pero anda que un futbolista meta casi un gol, pero y todos los alcaldes se lo pelean para ponerle el nombre a las calles. Como el alcalde de acá, que todavía anda rehuyendo y dando vueltas así como sacarse el cacho. En términos de ese movimiento para ponerle una avenida a Víctor Jara. Alejandra Botinelli se llamaba. Es doctora en historia latinoamericana. Error mío, decir que era solamente periodista. Doctora en historia latinoamericana. ¿Cómo se llama? Alejandra Botinelli. Sí, sí, lo ubico. A mí ayer me reventó, pero reconozco que en la parte final, cuando el profe León toma la última palabra, porque aparte, encima, pero sí, había monopolizado la palabra al final, cuando dice, ya todos tienen su cierre y todos escuchándolo con cara, no una cosa prejuiciada, pero es verdad, pues me olvidó así como con asco. Entonces nadie quería interrumpirlo porque nadie quería hablar con él. Entonces hablaba. Y encuentro notable haber cerrado esto con argumento ético. Del caso del profe León, que casi con voz quebrada señala cómo él forma a su hijo y que sepan la historia y que sepan quién era Víctor Jara y delante, el tipo con una cara de... Mierda, si era, obviamente estaba directamente planteándole a él, a la responsabilidad que tiene en el asesinato de uno de los íconos más importantes en la historia, la cultura chilena. Nadie lloraría a los Guasos Quincheros, o sea, salvo un grupo muy chico, por ejemplo. Víctor Jara sí, po. Y se no, bueno, Víctor Jara fue enterrado en, por así decirlo, en esta funeral que se realizó hace muy poco, después de tantas décadas. Claro. A mí lo que me pasa, yo no sé, como que entiendo, no entiendo, ni justifico, pero en realidad como que igual uno cacha las lógicas de la televisión y uno ve de que es probable de que llamen a un tipo así para generar una polémica. A mí lo que me produce más rabia es saber de que ese tipo está haciendo clase en la Universidad de Chile. Claro. Y bueno, también. Sí. Cosa no menor. Esto es asqueroso. Para mí eso me parece, pero repugnante. Pero hasta Pablo Rodríguez está a clases, pues. Claro, pero sí, es que pero no, cosas... no sé, yo no sé si Pablo Rodríguez torturó, pero más allá de eso, claro, hay muchos que pueden hacer clases en la universidad y es asqueroso. Es asqueroso. Sea Pablo Rodríguez, o sea este tipo de Daniel Prieto. Eso. Que Claro, y asqueroso porque uno ve de que ahí no hay la suficiente decisión de los distintos, podríamos decir, grupos o estamentos de la universidad. O sea, ni los propios compañeros de profesores hacen algo para pa sacar a alguien que es torturador, ni los estudiantes están haciendo algo real, po. Porque hay que tomar en cuenta que él está formando gente. ¿Y en qué forma se está formando esa gente? Parece que la peor por lo que contaban ahí los relatos. Entonces, no se puede aceptar una cosa así. No sé. Este país es muy extraño, por decirlo menos. Uh-huh. Es extraño este país, pues sí, es cierto. Déjame ver acá. Marcelo, ¿dónde mandaste el correo? Estoy revisando, no ha llegado todavía. Que dice, le mandé un programa sobre el rol del Bajo Pueblo en la Guerra de la Independencia con el profesor León. Feliz de leer aquello. Así que lo estoy revisando acá, pero no ha llegado nada. Se perdió el cartero. No, es que a lo mejor quizá, ¿quién lo mandó? Te repito el correo de nuevo, es info@radiovillafrancia.cl, por si quedó mal. Y también está el viejo, que es Radio Villa Francia 107.5 fm@gmail.com. Oye, y referendo en Escocia, está interesante eso. Buen video el que me mandaste el otro día. Sí. Y podemos estar hablando un poco de eso y las implicancias que tiene eso. Implicancias que tiene el tema de Escocia y porque hay cierta expectación a aquello. Pero había un video que mandó Joaquín donde recibieron a un líder laborista inglés que están haciendo todo el lobby así como viajando. Oye, pero no sé para qué se van y todo el tema. Somos amigos. Un grupo que lo espera y mientras va avanzando por las calles así como céntricas de Escocia, van con una bici así como este montado con música del Imperio Contraataca, la Guerra de la Galaxia, tan tan tan tan tan tan, y le van gritando cosas como, salude a su maestro imperial, a su amo imperial, ha venido desde Londres, y están macando que toda la gente se caga la risa, hasta luego que van acompañados con él, todos cagados de la risa, y van saliendo, y se empieza a juntar como más gente, y dice, esta cosa es muy graciosa. Menos el tipo, obvio. Sí, el tipo sentía que ya. El líder de los laboristas está, pero. No quería más guerra. Sí, pero el 18 de septiembre, el mismo día. Sí. Ahí vamos a ver. De Gillian, Scotland, Gillian. Vamos a ver ahí si es que. No sé qué. Vamos a ver si Duncan MacLeod. Claro. Hace algo o no. Si el whisky sale más dulce, sí, o si. Si las gaitas suenan más armoniosas, ahí ya para el viernes. Sí, po. Lo manda el viejo. Da lo mismo porque llegan igual, Marcelo. Lo que pasa es que nos permite separar las cosas, pero se centralizan en un momento igual. Entonces, revisa bien si llegaron, porque acá hay cierto filtro, pero se revisan todos. Lo que es correo, no. Cuando mandan mensajes en Facebook y todas esas cosas, ya es más difícil. Porque llegan a borbotones. Por favor, comprendan eso. ¿Ah? Si no somos una máquina. Y lo mismo que en Twitter y todo lo demás. Siempre es más recomendable el mail porque queda ahí. Entonces, eso permite revisarlo, sí o sí. Ahora, como llegan algunas cosas medio extrañas, también no contamos todo, estamos claros. Hay cosas que, así, pum, papelera. En serio, ¿no? No, lo digo. Así que no pierdan tiempo con spam y cosas así. Pero bueno, vamos a estar hablando de Víctor Jara y vamos a estar obviamente haciendo un especial respecto a su obra, más importante también, que fue musical. Pero me quiero ir a otra cosa mediática, a otra cosa no menor, el anarquismo en los medios. Chan, chan, ha devenido una suerte de editoriales. Chan, chan, chan, chan, chanan, chan, chanan. Estaba leyendo ayer en el Mostrador, tan de Clinic también, reportaje de Canal 13, aguante la franquicia anarquista. Oye, negociamos, pues yo me quedo con la franquicia acá, así, franquicia anarquista. La periodista haciendo un reportaje de la configuración del organigrama del anarquismo en España y Chile, y cómo los que están allá, obviamente Bofill tiene un interés particular porque fue uno de los que más acusó que esto eran culpables y salieron absueltos. ¿Pero como las clases de Zumba? ¿Una cosa así? ¿Como que uno tiene que comprar franquicia para poder ser anarquista? Sí, para poder usar el logo. El nombre. El logo, el nombre, claro. Esa era la idea de la periodista que estaba haciendo el reportaje. Y hablaba de franquicia. Ojo. Franquicia anarquista. Bueno, huevanlo. Pero ayer yo me quedé con uno en particular. Que es profesor de la Adolfo Ibáñez. Felipe Schoenberg Augier. Que se llama Los Incentivos del Anarquismo Revolucionario. Y se pega una patina. Porque agarra a Nechayev para tratar de interpretar al anarquismo. Y ahí ya te fuiste a la reverenda. Ahí te fuiste lejos, po, para decirlo. Este horario cuesta hasta ahora. Y trata de mezclar y personificar Porque para decir que leyó a Dostoyevsky, digámoslo, ¿ah? Particularmente en este personaje de lo endemoniado que hace la caricatura de Nayayev, Fedor Dostoyevsky. Y trata de ejemplificar con Sergei Nayayev, que es un personaje bien extraño en la historia. No solamente pasó cerca del anarquismo, sino dentro de otra ideología, pero al final siempre jugaba para sí solo. Que queda bastante claro en las cartas de Bakunin, donde Bakunin ya habla abiertamente de Nayayev como un tipo mentiroso que juega para él solo. Pero según él, el anarquista representativo de este sinsentido revolucionario, donde están varios más, a propósito del catecismo revolucionario. Que una cosa así bien, bien cuática el catecismo para quienes han leído ese texto. De hecho, hay dos textos que se llaman catecismo revolucionario, uno atribuible a Bakunin propiamente tal y otro a Nayayev. Y el de Nayayev es cuático. Así como tú no tienes que tener vida, ni relaciones con nadie, tienes que dedicarte solamente a la revolución, y si hay que hacer cosas más, hay que hacerlas, ¿cachai? Porque nada más importante que eso. Y es como una apología al terrorismo, efectivamente. ¿Ah? Pero, y que todos sirven, según Nayayev, todos sirven en términos de herramienta para el fin último que es la revolución. Todos son útiles, nomás. Pero no podéis poner a Nayayev como un representante del anarquismo. Y eso es porque en general la gente de derecha tiende a ver al anarquismo desde una caricatura. Lamentablemente muchos cabros se compran esa caricatura del anarquismo. Eso ya está en una nota interesantísima que escribió Tierra Revuelta, que pusimos hace un tiempo, que se llaman que tenía que ver en defensa del anarquismo. Que viene incluido en la franquicia comprar esa idea. De hecho, nosotros le compramos la franquicia a nuestro amigo de Noticias y Anarquía y dijimos, le podemos copiar. Porque estaba publicado originalmente en un blog. Pero nosotros, ahora. Qué bien, bueno, a propósito. Sí, sí, tiene textos bastante buenos, por eso siempre lo recomiendo. Y cada cierto tiempo sacamos un artículo, obviamente con complicidad del autor. Para ponerlo dentro de la página y generar una discusión que tiene que ver con eso. Está por otro lado de Clinic. Otra tema con anarquismo, canal 13, y vienen más. Y todos empiezan a hablar del anarquismo como grandes conocedores del anarquismo. Como que si tú podrías ponerte en anarquismo, estudiar un ramo 1 en la ANI, en la NEPE, así como, ya, taller 1 de... Y ese ex carabinero que era experto en terrorismo y anarquismo. Y lo pone en su Twitter. Después lo borra al tiro, lo digo, pero... Experto en terrorismo y anarquismo. ¿Qué ver? Y escucho música punk. Claro. Pero qué tontera. Y se vendía más encima por Twitter. Así como, llámenme de los medios. Claro. ¿Ah? Ese es anarquista, conozco, jeans, zapatillas. ¿Sí? Sí, anarquista. Yo conozco el lenguaje de Olein. ¿Ah? Yo sé sobre anarquismo. Con Kai, con Q, así como... Cobro ¿qué? Barato. Sí, leo fanzines. Y boleteo. Boleteo. Pituteo. Escucho punk. Me creo punky. Pero está este tema de hablar. A ver, yo tengo un problema con esto. Porque una cosa son esta gente, ¿ya? Que la verdad, de anarquismo mucho nada, así como no. Pero otra, escuchar a gente autodenominada anarca o anarco recitando lo mismo que estos giles. Porque en definitiva terminan comprándose todo este discurso. Como dijo un muy buen amigo mío anarquista, hay gente que se compró que los Sex Pistols eran anarquistas y anda y se cree Sex Pistols. Ese es el tema. Y los Sex Pistols era una banda que hacía música y la pasaba bien. Bueno, también, depende. Cuando drogadas estaban en el momento. Pero eso no tiene nada que ver con el anarquismo. Tiene que ver con una contracultura, tiene que ver con una moda, tiene que ver con un tema musical. Pero eso es otra cosa. el anarquismo tiene una ideología y tiene un andamiaje teórico y tiene un fin político claro, que no es dejar caos. Caos era una organización caricaturesca en el Superagente 86. Sí, de hecho, ¿ah? Esa era la gracia. De hecho, se burlaba el capitalismo con que los otros siempre eran los que querían dejar el caos. Exactamente. Y otros dijeron, ah, mira, eso el capitalismo le tiene mal al caos, por tanto nosotros vamos a hacer caos. Y ahí, bueno, ese es el triunfo del otro lado y la derrota del otro. Si van a los clásicos van a encontrar que el anarquismo... apela al orden. Anarquía es orden, decía Proudhon. Anarquía. Anarquía es orden. De hecho, la A... El capitalismo es caos. Claro, la A en la O es para simbolizar anarquía es orden. Exacto. A en la O. Para los que no cachan y andan dando jugo nomás. ¿Cachai? ¿Eso por qué? Porque en definitiva se termina tomando como serio a estos tipos y se termina creyendo que es eso. Y como creen que eso asusta a estos tipos, te terminan convirtiendo en eso, en la caricatura de... Y el anarquismo tiene un poquito más de vuelta, pues, si hay un proceso histórico de... Entonces, hay tipos que toman como Nachayev y no va a faltar el que diga, ah, le temen a Nachayev, seamos como Nachayev. Y Nachayev, nada, pues. Nachayev terminó traicionando a sus propios compañeros... Nachayev terminó en Siberia de tirado solo. Había acaparado toda la plata que habían logrado juntar de los comités. Nachayev es un personaje importantísimo que se ocupaba mucho en el viejo anarquismo para educar. Y decir, no hay que ser como Nachayev. O sea, el lumpen. Exactamente. Que en definitiva entra en un fervor revolucionario y que termina con una cosa casi mística, vanguardista... creyendo que está iluminado por sobre todo el resto y utiliza al resto, pero que termina siendo una triste persona de sí mismo porque encontró su personaje, lo llevó hasta el final y se lo comió. De hecho, es más, Nachayev armató un cagüín entre Mari Bakunin y otros más, Organev también, y terminan como en un momento todos peleados hasta que descubren que todo el que había armado este cuento era Nachayev. De una polémica histórica. De hecho, Marx se enoja mucho con Bakunin por Nachayev. Porque Nachayev se hacía presentar como discípulo de Bakunin. Como mi protector es Bakunin. Entonces tenía entrada a varios lados y todo lo demás. Y Marx se manda unas declaraciones más. Incluso acusa a Bakunin de haberse quedado con plata. Cuando el que se había quedado con plata era Nachayev. Recordemos que Bakunin estaba en ese tiempo redactando, traduciendo El Capital. De Marx. Porque de la vieja guardia había un cierto respeto. Y Nachayev hablaba de ya el sin respeto de a los viejos. Bacán, hicieron cosas buenas todo el tema, pero ya no sirven para nada. Entonces, aquí estamos nosotros y todo el cuento. Entonces, bueno, y este tipo del Adolfo Ibáñez ocupa eso. Entonces, ¿cuál es la tesis al final? De que el anarquismo siempre está imbuido por eso. Y por tanto, el anarquismo es peligroso porque siempre da espacio a este tipo de gente. Giles. Brillante igual, así como... O sea, tonto hay en todos lados, pongámoslo. Pero uno espera que si van a hablar de anarquismo, por último se eduquen. Pero la pregunta es si fue de Gil o fue de mala fe. Yo creo que también ahí está la pregunta. Yo creo que a esta altura hay mala fe, lisa y llanamente, en reportaje y en nota. Es que eso me da la impresión. Lo que va a hacer alguien es buscar algún autor en donde pueda desprestigiar de mejor forma el anarquismo. Claro. Y Nachayev, el autor indicado para desprestigiar de mejor forma el anarquismo y decir desde su origen y empezar a meterte un cuento así, desde su origen, es que el anarquismo en realidad tiene esto, por lo tanto el anarquismo es en sí malo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y con eso inventan un discurso y ese discurso, para el que no atiende, va a decir Nachayev, no lo había escuchado nunca, debe ser uno de los padres del anarquismo, lo pusieron al lado de Bakunin, ah, perfecto, ya, me compro. Listo, se acabó. Y los medios de comunicación, ¡prap!, lo tiran para todos lados. Obvio, porque el fin último que tienen esto. Claro. Dice Andrea, por eso es la estética post tan moda como Anarquía Tropical. ¿Sí? Yo recuerdo una actividad en la radio hace unos cuantos años atrás, vino Anarquía Tropical y me acuerdo cómo se agarraron todos curados peleándose entre ellos mismos arriba del escenario. No, me acuerdo que fue un momento tenso, porque la verdad, varios de los que estamos en la radio creo que se fueron. O sea, no podemos hablar, se agarraron entre, estoy hablando, pelea entre ellos, porque estaban bebidos, y todo el cuento, había una chica, me acuerdo que incluso le quería a alguien pegar de los mismos que están en la banda. Y escuchamos que era en una actividad de autogestión y todo el tema, y nosotros creemos mucho. Voy a pasar por alto el tema del hijo de ministro y todo el tema, porque al final uno puede decir, bueno, nadie es tiene la culpa de ser hijo de. De hecho, tiene una canción sobre eso. Pero, nada, no, a mí no. Es que confundamos, yo creo que hay bandas musicales y otra cosa es el anarquismo propiamente tal. Sí. Son cosas totalmente distintas. ¿Ah? El tema es que hay gente que cree que porque va a tocatas cree que es anarquista, pues ese es el problema. Pero si no es problema, este es problema porque se compró caricaturas que le dan los medios burgueses a los mismos que reaccionan. Claro, hablan de contrainformación, pero al final se compran la información de los medios burgueses. Pues sí, es ridículo eso. Sí. Tanto que hablan de contrainformación, bueno, y... establezcanse y definan su identidad desde la contrainformación también. No desde la información hegemónica burguesa capitalista. Sí, yo tengo amigos anarquistas y no andan con letrero arriba de la cabeza. Po. ¿Se entiende? Es que como... Pero que si compraste la franquicia, igual... Ah, bueno, sí, pues si la compraste la franquicia... Igual andes con el letrero, porque claro, si pagaste, claro, pagaste un montón... Al anarquismo internacional. ¿Cómo ocupáis el concepto franquicia? Pero por favor, un poquito más de decoro. Si hay que hacer un reportaje, Canal 13, Bofil, ¿qué te pasa? O sea, todos sabemos que Bofil es medio tonto. ¿Ah? ¿Medio? Medio, no, sin medio, porque es vivo para hacer la este y escalar. Así, medio tonto, y de la cara nomás. ¿Ah? Y se hace así. Presidente, Dios le quiero preguntar. Ahora, cuando la hay, es que tiene problemas, le hicieron una cosa, un tratamiento de conducto. Llevaba 2 años así, po. Güey. Sí. ¿Ah? Era así nomás, po. Aquí ya vienen los palos. Dice, hasta el yerno de Michelle es anarquista. Y ojo, la contrainfo está en comprar y difundir cada estupidez. Sí, muchas veces así. De hecho, es que se desvirtúan las cosas por... Yo quiero leer ejemplo gráfico. A nosotros nos llega mucha info, ¿cierto eso? Y siempre preguntamos el origen de la misma. Y siempre nos comunicamos con las primeras fuentes. No nos gustan los intermediarios en este tipo de cosas. Entonces, de hecho, en esta última semana, a propósito del 11 y todo el cuento, nos llegan bastante información respecto a... por ejemplo, se hablaba de un secuestro. ¿Se acuerdan? Días previos al 11, casi un día, 2 días previos, se hablaba de un secuestro en la villa. Cosa que obligó a gente a dar vuelta en la villa, a llamar a vecinos y todo el cuento. Nunca había nada. ¿De dónde salió esa información? No, es que estaba vegan Facebook. Ya, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? Ah, no sé, es que estaba ahí. Porque generáis psicosis, generáis miedo. Estamos peleando todos los de ahora contra el miedo, bueno, y hay gente que le fascina generar miedo. Bueno. Y otras publicaciones más que yo preguntáis, bueno, ¿dónde este? ¿Con quién uno se comunica para corroborar esto? Ah, que estaba en Facebook. No. De hecho, les digo de antemano, así como si encuentran una cuestión en Facebook y todo el cuento, guárdesela nomás. ¿Ah? Si encuentra la persona, este respectivo, envíela, ningún problema. Pero no joda, porque se termina justificando. Claro, después como nadie alega y todo el cuento y se deja pasar, da lo mismo, a veces pega, a veces no, pero no, seriedad. Porque ese es el respeto a la relacionalidad que tenemos, a la fraternidad que realmente decimos construir. Pero si el tema es hacer nomás, no. Buscar el origen de las cosas. Porque entendiendo que alguien le pasó, ¿no te preocupa quién fue quien le pasó? O lo más importante, el hecho independientemente de la persona. O sea, si hablan de que si secuestró a alguien y todo el cuento, a mí me interesa saber a quién. Y me interesa saber cómo está. No, pero se pone nomás. ¿Quién fue? Claro. Sí, ¿por qué condiciones? Por favor. Cosa que acá se trabaja constantemente. Claro. Cuando se llega a cosas como eso, y de hecho se ha llegado incluso a conclusiones y decir, bueno, esto fue de tal manera y tal manera, y se hace se comunica con las instancias que se tienen que comunicar, si tiene que ver con en términos legales con abogados, si tiene que ver con temas de distinta índole, se revisa eso y se hace. Se hace una investigación a fondo. Entonces, en ese contexto es súper importante que entender que el capitalismo tiene que ver, insisto, y una majadería que hacemos en este programa, una forma de relación social. Es una relación social, relación productiva, relación social. Por tanto, romperla es extremadamente subversivo. Pero si nos vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿ah? Y acá, sea quien sea, ¿de dónde viene? No, es que lo encontré en Facebook. No. No se da como cierto. A menos que esté el link, esté el origen, la fuente, el sellado y todo. Una cosa son los memes y reírse. Por ejemplo, esta foto que estoy viendo acá, donde sale Carabineros poniendo evidencia a botella retornable de 2.5 litros como bombas Molotov. Y botellas de litro. Me imagino corriendo así, claro, y como evidencia, esto fue hace como 4 o 5 días, pues, vuelvo, estaba dando vueltas, será cierto, no será cierto, esto, efectivamente fue cierto, esto ocurrió en Copiapó, y se le incautaron a un ciudadano colombiano, es una tontera, pero es una estupidez, esto de botella de 2.5 litros Coca-Cola, para tirar. Y puede tirar chimbombo o bólogo. Y de plástico, o sea, están rebotando y llegan rebotando hasta... Como decía, como decía Joaquín ayer, bomba más encima reciclable, pues la podéis tirar varias veces. Claro. Pues, claro. La tirás, pues, llegó, después la tiráis de nuevo y así. Y te rebota. Te rebota. Pero el tema en cuestión es ese. Y más encima con el festín que se está dando una cierta prensa. Así como... cuático. Mesura ahí. De hecho, a mí me ha sorprendido y me ha sorprendido gratamente la reacción que han tenido muchos medios de contrainformación y todo. Literalmente están como muy en la efervescencia, así como... Y muy... han sido súper mesurados. Y eso es súper bueno. ¿Mesurado en términos de qué? Están racionando en términos políticos también. Saben que aquí hay cazabobos, saben que aquí hay saben que hay aquí un montón de cosas que se están moviendo y operando. ¿Ah? Y que no necesariamente se ven. Hay que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque estamos configurando este discurso típico del régimen totalitario respecto a la defensa de la democracia. Estamos dispuestos a cualquier cosa. Sí. A mí igual, dentro de la evidencia falsa más chistosa, lejos cuando ponen piedra en las mochilas. A mí es muy chistosa. Sí. Porque uno dice, voy a llevar las piedras de mi casa, es que me gustan más, son más bonitas, son más duritas. Y caminan, no sé, 20 cuadras con las mochilas ahí llenas de piedra, porque claro, nunca vas a encontrar una piedra en la calle, ¿cómo se te ocurre? Claro, cero no posibilidades. Po. Mejor llevarla y estar preparado. ¿Cómo se va a imaginar uno una marcha desde Plaza Italia hasta la estación Los Héroes con una mochila de cuánto? ¿50, 100 kilos? No sé, claro. Porque las piedras son muy pesadas para llevarlas en una mochila. Yo piedra, tal vez una especie de manda, no sé. Claro, para que resulte la marcha. Es un tema. Ahí está lo raro, inteligencia más policial, nunca cuadró. Es un oxímoron. Sí. De hecho, inteligencia policial es un oxímoron. Es tema. Oye, harto detenido, dicen allá, en Ercilla, a propósito de la consulta indígena. Consulta indígena que está llena de polémica, ha pasado piola a propósito de todo esto también. Claro. A propósito de todo esto. Era bueno también ese video de la consulta indígena en Mapudungún. era notable. Era muy bueno. Nadie sabía que llegaba un peñe a la consulta indígena, po, y llegaba hablando mapuzungún. Nada, po. Uh-huh. ¿Ah? Un chileno en Nueva York, una cosa claro. Así. ¿Ah? Sí, ah, sí, este, crepes, no hace no entender. Tú entiendes lo que yo digo. Ah, a Jan Fabián, así, una cosa así. Y nada, nadie entendía y todo el tema. Y hasta que el tipo ya después como que se apiada de unas cabras que estaba hablando. Porque me encima llega como un loco que está como a cargo y llama a otro para que le tradujera y tampoco como que le entendía. Y no, todo mal. Y después hay unas cabras que están ahí con unos folletos, que están como en una mesa inscribiendo a la gente y el loco le habla en mapuzungún. Y la cachepa y la loca este es que no entendemos nada de lo que tú dices. Y al final el tipo se apiada y le habla en español, en castellano. Y le dice... ¿Sabes lo ridículo que venía a un encuentro indígena con hablar mapuzungún y que nadie encache? Sí. Y las caras. Sí, igual. Están ahí porque, bueno, están ahí porque claro. Les pagaron para estar ahí, po. ¿Ah? No dirán, ¿por qué hacer todo un curso de mapuzungún para poder estar ahí en la consulta indígena? Pero. Pero por lo menos deberían haber un par de personas que supieran mapuzungún para que pudiera. O sea, por lo mínimo. Lo mínimo, porque se trata de eso. Po. ¿Ah? Y él subió el video precisamente para demostrar lo pelotudo que es esta consulta indígena, igual. Po. Claro. ¿Y de qué se trata la consulta de Ercilla? Se trata de eso, de consulta. Porque son varias. Ah, ya. Yeah. Porque, de hecho, en Maipú también hay una este fin de semana y todo el tema. No tiene que ver con un hecho particular. Es como, se acumula una serie de cosas. Sí, y decimos, hicimos consulta indígena, cumplimos con el convenio 169. Claro. ¿Ah? ¿Qué les gusta? ¿Ah? ¿Arroz o tallarines? Claro. Al arroz, porque es un cereal mucho más potente y todo eso. ¿Invierno o verano? Es verano porque después de vacaciones. Ah, ya. Claro, y la brecha no es el descenso. Sí, además. Claro, aprovechar por lo menos que... Y según Canal 13 ya no vamos a ser 17.800 millones de habitantes. Somos 17.000 millones. Claro, 17.000 millones. Emilio dice, recuerdo el caso de la toma en la U Central donde pillaron frasco de incendiario y al final era un envase que ocupaba la gente de aseo. Claro. Sí. Oye, y tengo, de hecho, la foto aquí de Arboe. Arboe en la USACH, con los sables y la evidencia. Desecho químico. Sulfato y dice, no, pero este weón tiene armas químicas, pues, en la USACH. Arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. Qué tongo. Fue una previa al 29. De hecho, fue el 29 en la mañana cuando aparece eso. Un 29 de marzo. Arboe. Que venía dando jugo ese día. Bueno, esto fue un trabajo de la inteligencia policial, sale diciendo. El oxímoron ahí. Y después en la tarde todo así salió, pues salió reclamando la universidad de qué hacían los machetes del grupo de danza en la tele y qué hacían los restos químicos del laboratorio. Del laboratorio de química que están en una bodega, los sacaron. Ay, qué tontera más grande. Es que no tenían infiltrado, po. Hubiesen tenido infiltrado, habrían sabido, ¿viste? Probablemente. No, pero te encargo lo gracioso que fue. No, sí fue. Uh-huh. Por algo hasta el día de hoy uno se ríe de eso, po. Uh-huh. Bueno, si así están de pelotudo, los infiltrados no sé si pasen piola. Claro. Es un tema así como... Los van a cachar a la lengua. Claro, obvio. Sí. Déjala distinto. Afirmativo. Claro. Ah, tengo sospechas sobre usted. Con la gorra marcadita en el pelo. De hecho, aquí encontré la foto de Arboe. Es hermosa. Hermosa. O sea, no solamente la PDI, es que el tema de las botellas 2,5 litros, igual, es como chistoso. Sí. Es realmente hermoso eso. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Ah? Y nadie dijo aquí así como, no mostremos eso. ¿Ah? Se van a reír de nosotros. Se van a reír de mí. Así como una, ¿ah? ¿Cómo no pensar antes de...? Es que reciben órdenes. El tipo que está ahí con la evidencia, la verdad, lo mandaron a mostrarla. Sí, la verdad, todos canchan. Yo dije, oye, ármate unas molotov para pa hacer evidencia. Oye, pero tengo botellas plásticas. Ah, dale con las botellas plásticas nomás. Oye, pero no son suficientes. Trae la de litro también. Trae una garrafa, weón. Trae una garrafa y te pone una mecha. Hace un, claro, un calcetín. Sácate el calcetín, sácate el puente en la ría. No, pero si es más o menos así. Sí, es una cuestión que tiene pequeñas hilachas de género arriba y son botellas de 2 litros. De litro. No, ya, esas de litro. Son duras, po. Sí. El de anís, pero voy a quebrar una, po. Rebotan y dan 1000 botes y no se quebran. Qué tontera más grande. Por favor. Que alguien... De hecho, incluso la que está mostrando, que una chiquitita, no salva para nada, po. Pues igual son muy duras esas. Mm. Gente. De hecho... Ahí la franquicia de Andy Fruit, po. Claro. Sí, po. Apoyando la revolución desde 1990, una cosa así. No, una cosa muy graciosa. Es bien cuático. Yo sé que es gracioso, es jocoso. Pero hay un trasfondo ahí. Y hay un trasfondo que probablemente la gente, que el ciudadano colombiano en este caso, que cayó en Copiapó, no debe haber encontrado tan gracioso igual. No, seguro que no. ¿Pero qué anda haciendo con esa botella? Si lo estaba en su casa. Como que vinieron acá. Yo recuerdo una vez. ¿Qué voy a hacer para cambiarla? Hace varios años atrás también me tocó pasar algo similar. Estaba en una toma. Y bueno, entra carabinero y todas esas cosas, siempre muy amablemente, de una manera con mucho cuidado, no romper nada. Carabinero siempre muy solícito a eso. Muy preocupado de esos detalles. Y recuerdo después haber visto por la prensa una mesa, así, con todos los artefactos explosivos, incendiarios y todo lo demás. Y era donde comíamos, estaba una botella de aceite. Una botella de esas mismas también de litro, así con cloro y cosas así. No, pues gente peligrosa, sí. Una cantidad de artefactos explosivos que... Tremendo. Yo uno hubiera sabido eso. Claro, no come, po. ¿Ah? Porque hubiera muerto. Hubiera sabido, uno hubiera ocupado el aceite para hacer explosivo. Claro. Para ir atacado. Ahí puede decir, si voy a ocupar para eso, sí, obvio. Pero comer era más importante en ese momento. El problema ahora es de que hay que tener cuidado de tener botellas de plástico en la casa, po. Claro, ahora ya hay que todo desecharle nomás, no, claro. No retornarle. Yo de hecho a mi gata le quité la cajita de arena. Ah, también. Por si acaso. Claro. Por si acaso. Eso también, ¿qué fue ese? ¿Eso qué? ¿Quién fue el de la cajita de arena? En el caso Bomba. Caso Bomba, cuando sí. Allanaron la casa Ocupa. Una cajita de arena también fue mostrada como evidencia. Ya. Estoy hablando en serio, si esto no es broma. Ustedes hoy día se ríen, pero en ese tiempo no era tan gracioso. Obvio que no lo era, no. Y ahora tampoco sería así. Inteligencia policial y muestren ese. A menos cuando lo manda la policía con un sombrero gigante y una cámara. Sí. De acuerdo. Dice, aló, ¿me escuchan? Yo me acuerdo de los pacos tirando lacrimógena en los laboratorios de química. Eso sí es destrucción masiva, po. Sí. Hay cosas muy, muy raras, sí. Pero de evidencias policiales está esa, po. Está la de Arboe. Y sí, bueno, esa es una de las tantas, pero es increíble cómo... ¿no piensan un poco antes de mostrar ciertas situaciones o fotos o videos y que no pensarán que la gente es tonta? ¿Pensarán que la gente, no sé, pues se va a comprar todo ese tipo de cosas? Es raro, por decirlo menos. ¿Cómo pueden... hacerlo así como tan cara dura, sabiendo que están quedando en ridículo, po? Porque al final los que quedan en ridículo son ellos. Claro, es como la desesperación, así es como ya claro. Encontramos botellas de plástico en la casa. Algo ya. Tenemos que mostrar. Oye, hay dos calzoncillos, oye, sí, hagámoslo mecha. Uy, hay un tanque, claro, el tanque del cabro chico de plástico. Ese tanque, claro, va a ser utilizado para destruir. Y así yo creo que agarran, yo creo que al final es como un juego, así es como... Es como entra a una casa y arma las cosas como si fueran... Como si fueran terroristas. De hecho, en España hicieron eso. En España también hubo estas típicas mesas de evidencia. Y era una evidencia, me acuerdo, de un nivel parecido como el del caso bomba. Así como unas pasas, unas cuestiones así. Y lo que se hizo en campaña en España, que era muy bueno, era que uno pusiera las cosas de su pieza estúpida como en una mesa de evidencia. Entonces ponías tus zapatillas, ponías, no sé, tu desodorante, ponías ahí un disco, no sé, de Mecano y oh, esto es la evidencia terrorista que tengo en mi casa. Claro. Porque todo ridículamente, si es que viene con un texto y viene con un relato de una persona hablando gravemente, puede ser convertido en evidencia. Claro. Entonces va a decir, bueno, se encontró evidencia terrorista. Y parece cualquier lecera. Y va a decir, algunos caen, van a decir, oye, mira, esos zapatos deben ser muy terroristas. Claro, porque deben estar con la pata de onda. Debe ser muy terrorista, claro. Muy terrorista. Entonces ocurre, porque la imagen no va sola. Porque la gracia cuando uno saca la imagen sola y se burla, es de contextualizarla de la línea del relato que viene en la noticia o que viene en el periódico. Probablemente lo que venía abajo de esta cosa de Copiapó, de haber dicho, bueno, y este colombiano que estaba intentando destruir el mundo, no sé, ponían algo así. Con armas de destrucción masiva. Era capaz de lanzar 2.5 litros de molotov así, a grandes distancias. Claro. Y de evidencias policiales del ranking del recuerdo, ahí está Felipe Arbó, descubre arma de destrucción masiva en Los H. Eso fue un clásico. Sí. Hay clásico. ¿Se acuerdan de la inteligencia policial buscando a Bakunin? Sí. Esa buena. Quieren llamarlo a declarar. Quieren llamarlo a tribunales. ese fue muy bueno. ¿Quién será ese señor Bakunin? Debiera venir. No fue broma, eso fue hace poco, si no fue hace mucho, fue hace unos cuantos meses atrás. A propósito de toda esta efervescencia en Brasil por el tema de la Copa y todo eso. Ah, ¿fue en Brasil? Sí, en Brasil, se hace muy poco. Es que a mí me da risa porque también acá en el tiempo de la dictadura iban a llamar a declarar a ciertos personajes que ya no... Que ya no existían. Claro. Por lo mismo, están esta historia. Hay harta evidencias policiales que son bien graciosas. Cuando una vez me acuerdo mostraron y era evidencia y eran como 2 lucas. Están puestas así en esa mesita. No, cosas, hay de todo. Pero en mi casa ya no hay basurero. Los vecinos se molestaron. Les digo que es por su seguridad. Me quieren pegar igual. Así como sacar todos los tarros de basura, así para pa evitar la posibilidad alguna de sí, pues todos tenemos evidencia. Si es que la quieren poner de algún modo, van a encontrar un tarro de jurel y van a decir: bueno, esto claramente puede ser utilizado para. No ¿Y sé. Para qué decir con lo de desodorante de spray? Esos son peligrosísimos. Sí, no, eso ni se le ocurra tenerlos cerca de su casa. Sí, yo de hecho ni siquiera compro por lo mismo. No compro eso. Me van a ser inculpados. Y José Miguel dice: ¿y los señores de Baco y Zanetti? En la tele. Sí, Saco y Vanzetti. Increíble. Sí. ¿No? Pero si uno quisiera hacer como un remix de eso, tiene para sobra. Se podría hacer uno, de hecho. ¿Ah? Sí. Podría ser una. Gabriel. Gabriel. Te llama. Creo que anda siguiendo a Emma Watson. A Gabriel. Oye, supe por qué está Emma Watson. Va a ser una película. Sobre Colonia Dignidad. Ah, sí. Sí, por eso estaba ahí. Eso quiere decir que va a ser un buen rato. Parece. Porque por lo menos un par de semanas para estar rodando acá. Generalmente se roda una parte y el resto se roda en otro lado. Claro. Claro. Y se roda todo lo que tengan que hacer en este lugar, lo hacen de una. Entonces pueden estar claro, 2 semanas. Bueno, aquí hay gente disponible si necesitan extra, a Gabriela y que se quería ofrecer. Ah, ya. Y puede estar también ayudando también en cine. Sí. Sí, sí, pues está Talca, está cerca de Chillán, po. Sí, pero no es... Está en Parral. Parral. Está en Parral, claro. Por eso, en la zona de... Claro. Ahora, es fuerte ir a como los dos lugares más fachos de Chile. Claro. Colonia Dignidad y Talca. Así que, así con... ¿Qué pena tu impunidad? ¿Será esa la película? No sé. Paul Schaeffer en Colonia Dignidad. Claro, no sé, no conozco el guión ni en qué está basado, si está basado en algún libro o todo eso. Pero se ha trascendido de que estaría en Chile para eso. Cosa que probablemente a muchos no les interesa saber. Claro. Pero aquí había unos que sí. No, a mí me interesa. De hecho, siempre he pensado que hay que hacer una película sobre Colonia Dignidad. Principalmente porque Colonia Dignidad no solamente vincula a la dictadura, sino también vincula a la Concertación, vincula a todos los que intentaron mantener la existencia, claro, de este... El gobierno de Frei. El gobierno de Frei Montalva, digo. También. Sí, porque en esa época, el 60 llega... Claro. Se instalan con el gobierno de Alessandri. Luego están con el gobierno de Frei, después con el gobierno de la Unidad Popular, también existía la Colonia de Dignidad. Sí, pues existía, o sea, no podemos decir, no, en ese tiempo volaron, claro, se fueron y volvieron. No, salieron arrancando porque llegaron los... De hecho, Roberto Timi cuenta cuando bajó su avioneta ahí, po. Sí, po. Si ahí es donde escondió la avioneta. Cuando hizo... Perro muerto, o sea, se... Claro. Dijo que se había caído en la cordillera y... Ya. O sea, él no dijo, pues sería poco creíble. Claro. Bueno, estoy desaparecido. Claro. Pero estaba buscando. Pero se supone que capotó su avioneta y él habría muerto. Y ahí pasaba, claro, que él tenía uno de los líderes de Patria y Libertad. Sí, me acuerdo de eso. Sí. Así que... Dice Loira, claro, Chilena, jaja, ayer me di cuenta, caí en cuenta de que la ciudad se está quedando sin basurero. Es que impresionante. Sí, es bien loco eso. Y lo peor es que en Valparaíso sacaron los dos basureros que había. No, pero si no es broma. Sí, es verdad. Una amiga me contaba. Sí, habían dos basureros en Valparaíso, famosos dos basureros de Valparaíso, porque no hay basurero, está toda la basura en la calle. Ya. Y ya ni siquiera están esos dos basureros. Ya no hay nada. Así, ya, ahora sí que... No, se está vaciando los basureros de la ciudad. Ya no va a tener dónde botar la basura. Así que... Menos mal que ya no existen los buzones para del correo, ¿ah? ¿Eh? Porque sí, también lo habrían sacado. Lo habrían sacado también. Y todas las cartas ahí amontonadas en la calle. Habría sido terrible. También los... Como decía Toño ayer... que no sabe, que no sabe. Del ¿cómo se llama? Del metro, vete, que en los metros, el bibliometro, claro, tenían una cajita para los buzones, para meter los libros. Supongo que también tiene que haberlos cerrado. Supongo que también. Sí. Tienen que haberlos clausurados, poniéndoles bolsas de basura encima. No, lo de las bolsas de basura fue muy chistoso. Claro. De hecho, estaba como en Mercado Libre, salía así como dispositivo antibomba y botaba la bolsa de basura así a 10 mil pesos así para poder salvarse. ¿Y qué? Que acá no hay ninguna seguridad extra. O sea, al final uno lo que ve, al final es la extensión del terror nomás. Claro. Para sentirte la... Porque uno... Al final, el basurero te hace sentir, bueno, la vía funciona como siempre. Vos puedes tirar la basura allá, pero ya cuando tienes basurero, uno siente, estoy en estado de excepcionalidad. Claro. Estamos en estado de excepción. Sí. ¿Por qué estamos en estado de excepción? Por las bombas, perfecto. Y ahí está el terror instalado. Uno, claro, llega al metro y uno se lo había olvidado el tema de las bombas. Llega al metro, avanza el metro y lo primero que ve en el primer vagón, tres pacos. Y dices, ¿por qué hacen tres pacos? Las bombas. Y te vuelves, claro, a acordar de las bombas. Porque si no se te olvidaría, estaríamos todos relajados. Así que no ha pasado nada desde entonces. Y al final la cuestión es cómo generar terror, cómo tenernos controlados a través del terror y eso. Eso es especialmente, claro, pero el propósito. Como ya lo hemos dicho, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque sucede que va a bajar el turismo en el periodo de estival. Obviamente, va a bajar. ¿Por qué? Porque la gente va a tener miedo de venir a Chile. Y muchos van a decir, ah, ya que estoy en vacaciones, aprovecho de irme de las bombas y me voy a Argentina, a Brasil, a cualquier otro. Oye, a propósito de Argentina, ¿qué pasó? Hay paro en la aduana. Van a parar la aduana para el 18 en Mendoza. O sea, el paso de los Libertadores. Así que no hay Argentina. Ah, ya, ya. Se van a tener que comer las bombas aquí nomás. Sí. Así nomás. Nos vamos a ir a una breve pausa musical. No sé si tan breve, pero a propósito de este día, a 41 años, nos vamos con Víctor Jara, obviamente, bastante recurrente acá en el programa y en la radio constantemente. Y nos vamos a ir con parte de lo que es su disco, Manifiesto. Tremendo disco, tremendo disco. Y me puedo dar ciertos lujos de poner algunos temas que me encantan de Víctor Jara. Y le van a cantar a todos, obvio. Nos vamos con Víctor Jara entonces, en esta sesión mañana fría. Ayer había un sol así como primaveral y hoy día es como que volvimos al otoño, más que nada, más que el invierno. Pero la primavera es así, pues. O sea, todavía estamos en invierno. Chile es así. Sí, Chile es así. Sí, nos vamos a ir con Víctor Jara, a 41 años de su asesinato. Suena y retumba, fuerte, en Radio Vía Francia. Ya regresamos nosotros al matinal de Radio Vía Francia. Nos vamos entonces con Víctor Jara.

Por la verdad. Por la justicia. Radio Villa Francia. 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les recordamos que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, que le pueda recomendar también, llamada TuneIn. En esta usted después tiene este buscador de radio más grande del mundo y pone Radio Villa Francia y le va a salir también sin ningún problema. Saludamos también a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan. Nos fuimos a una pausa musical, Víctor Jara, del disco original, le manifiesto, porque uno decía, hoy suena así como si fuera vinilo viejo, porque era un vinilo era tal viejo. Cual, po. Claro. Lo o trajo ahí. Tornamesa de Alfonso. Alfonso nos trajo su tornamesa y pusimos ahí los discos de Víctor Jara, del disco Manifiesto. El hermoso disco. Hermoso. Nos mira con odio. Sí, siempre nos mira con odio. Yo creo que en el fondo no odia a Alfonso. Hasta que va a buscar una botella de 2.5 litros al Alfonso en cualquier momento. Oye, hay botellas de 2.5 litros acá. Nos quedan. Nos quedan. No, porque después de la actividad ocupamos todas. Y botellas de litro, de la radio. Claro, de la actividad. Claro, para que no vaya a malentenderse. Malentenderse. Claro. Ya tú sabes, hermano. Y seguimos acá en este matinal cuando, bueno, la mayoría está yéndose de fuera de Santiago, viajando. Y una casa y todo el tema de los comprendo. Ojalá algunos pudieran estar escuchando ahí mientras van su auto. Pero hay otros que están en la pega ahí ya con el olor a asado. A empanada. A empanada y vino tinto. Uh-huh. Pero bueno, parte de lo que toca mañana también, creo que nosotros, ¿dónde nos vamos a estar? El jueves y el viernes. O sea, vamos a estar trabajando igual, pero no vamos a estar al aire, por lo menos el matinal. Claro. Así que ahí atentos con eso. Y de hecho, los chicos del matinal, algo, o sea, los chicos de la inmortalidad, algo iban a hacer como un. Sí, un refrito, digamos un refrito, digamos un remix. Pero momentos que vamos a seleccionar. Las frases de antología. Frases de antología, va a estar, por supuesto, el tema con aquella mujer, momentos vergonzosos. La idea es la automillación sobre todas las cosas en este especial, podríamos decir. Van a tener igual programación. Vamos a hacer un. No, pero ahora están presentes. Claro, exactamente. Bien. Sí. Es que para que la gente sepa de que solamente el matinal es el que va a estar en receso estos dos días. La radio sigue funcionando, pero. No, claro, por supuesto. Por eso. Va a ser envasado, va a ser de recuerdo y. Entonces, o sea, tuvimos que parar porque se va al Caribe nuevamente, obvio, Alfonso. Pues tengo que salir. Sí. Lamentable cosa, pero bueno. ¿Cómo que lamentable? Sí, pues lamentable. Por decir, no, al contrario. Sí. Qué bien que pueda yo salir. No, que las pelotas. qué solidaridad de compañerismo. Sí, solidaridad es estar con los solidarios, con los trabajadores acá, no mandarse a cambiar al Caribe, me parece. Está apoyando a los trabajadores del Caribe. Eso va. Seguramente. Seguramente. Eso va, pues. Apoyar a los trabajadores del Caribe. Claro, obvio. Sí. Hay que ser solidario. Sí. Con todo, en todo el planeta. ¿Cómo exactamente, era? La solidaridad. Trabajadores del mundo unidos. Exactamente. Ya, entonces hay que salir a unirlos. Eso va. Claro. A unir a los trabajadores. A unir a los trabajadores. Muy y trabajadoras. Bien. Muy a bien. Todos. Exactamente. Trabajadores sí. y trabajadoras. Sí. Obvio. Obreras y obreros. Muy bien. Así que ahí. Que me gusta más calidad. Esa palabra que trabajadores. Sí. Así que. ¿Esa es tu excusa? Pues, sí. No es excusa. Uy, ¿cómo que excusa? No es excusa. Al Caribe. Ya quisiera ir al Caribe. No, fíjate, no me gusta mucho el Caribe. No me gustaría ir. No me llama la atención. Hay otros lugares que me gustaría más visitar. ¿Cómo dónde? ¿Cómo dónde? Pues me gustaría ir a Chiloé y recorrer las Islas Chicas en bote o en lancha, no sé, en algún navío ahí, recorrer la isla esa del archipiélago. Eso me gustaría. Sí, bueno. Lo otro que me gustaría sería ir a... ¿cómo se llama? A donde están todas las ruinas mayas. Eso a mí me gustaría. Ah, claro, Guatemala, por ahí. Guatemala, sur de México. Eso me gustaría. Ir a dar una vuelta y visitar esos lugares que son como que están todavía prácticamente perdidos, que todavía no recién los están descubriendo. Eso me gustaría. Más de exploradora, sí. Claro, eso es entretenido. Sí. Oye, dice el Rula, ¿te encapuchas junto a tu familia? Aprovecha la Molo 2 litros retornables del Ministerio del Interior en todos los centros de canje de la ANI. ¿Qué tal, güey? Sí. Y las tapas de las botellas vendrán así, oye, llegas una Molo extra. Pero deberíamos, claro, empezar, deberíamos hacer reclames comerciales. Sí. Como no le pasamos propaganda a nadie, pero podemos hacer, claro, inventar cosas así. Sí. Y busquen la tapa. Claro, un descuento en benzina. Un descuento, claro, en benzina en su servicentro. Y kilómetros Lampas y cosas por el estilo. Sí, no es malo, no es mala idea. Sí, sí, no es por ahí idea. Va la cosa. Hay que comercializar todo. ¿No? ¿Y dónde está el comercio aquí? ¿Por qué siempre queréis ganar plata con eso? Porque así dicen, po. Pero si no estoy diciendo sí, que no vamos a hacerle propaganda a nadie, que son puros reclames de ese estilo, y tú, hay que comercializar, abre el mismo franquicia anarquista. Obvio, que parecía Bofil. ¿Eh? Oh, ya empiezan las comparaciones odiosas de este tipo. Qué terrible. Sí, dice como si fuera... Siempre tiene que terminar, ¿ah? Ni en broma, ¿puedes decir a alguien que se parece a Bofil? No. Ni en broma. No, puedo decirle que se parece a Mirko Macari. Viste, bueno, tiene que buscar a... Que tiene que parecerse a este, tiene que parecerse a este otro. No, eso es demasiado insulto. Sí. Es demasiado bajeza, no. Es el la social... Podríamos contramutearlo. Mira, por la hora. De hecho, hay una forma de hacerlo allá, pero no le voy a decir cómo. No es así. Voy a callar. No es así. ¿Qué no es así? De hecho, no es así. Entonces, lo voy a. ¡De la guerra! esa no es la forma. No escucho, de hecho, no escucho nada. ¡Oli! ¡Oli! No, va a terminar reventando afuera. Sí. Está ahí puro jugando. Ustedes están jugando, jugo, moviendo perillas desde el otro lado. Dando jugo nomás. Pero a nadie le importa porque están muteados. Ah, ya. Ay, no muteado. Así que, bueno, vamos a hablar. Uy, mira. ¿Ah? Oh, ¡la rebelión! ¡Aguante las vacas gordas! Estoy muteado. Oye, ¿podemos hacer en serio este programa o no? Parece que hay huelga acá. ¿Ah? Sí. No, huelga. Sí, dice, está muteado, dice. El líder va a recorrer los callos del Caribe, dice la Karina. No, ya no escuchó ya porque está haciendo. Mira, dice, corrió así, dice, escuchó el líder y fue así. ¿Dónde puedo encontrar los números de la bicicleta? Gracias. Ah, a propósito de que nos mandaban eso, qué buena, muy lindo. ¿Qué cosa? Que nos mandaba Ciudadano Intermodal, en plena dictadura, la icónica revista cultural La Bicicleta. Yo tuve varios números de La Bicicleta. Yo también. Dedicó 3 números al gran Víctor Jara. Aquí su portada, ahí está la portada, es muy linda. La portada de Víctor Jara, los 60, y la última entrevista. Ahí habla Joan Jara, su compañera, una, y la otra, Víctor Jara, aparecido. Qué bello. Sí, lo potente de ahí es que fue en plena dictadura, donde no era fácil tener un disco de Víctor Jara. No era fácil. Me sangran los tímpanos. ¿Están jugando con los controles? Sí, pues los chicos están ahí jugando con los controles. No es así. Es que no, usted no entiende que eso le afecta directamente a la gente que escucha. No nos culpes. ¿Ah? Simplemente te mutié a tu retorno, no. Tú intentaste vengarte y ahí comenzó una guerra. Sí. En donde, claro, hubo daños. Y hubo daños colaterales, digamos. Sí, hubo daños colaterales de la audiencia, de todo este conflicto. Sí. Yo no he tocado nada. Así que asuma sus culpas. Pero Alfonso usa su poder mental para mover los controles. Todos lo sabemos. Mira, por acá en interno dicen, oye, salió su spot radiales contingentes, puede ser. Sí. Sí, una bella forma de este. Vamos a darle. Hay hartas ideas que están ahí. Sí. De hecho, se vienen varios cambios. Acá siempre estamos trabajando y con ganas de hacer cosas nuevas. ¿Cierto? Esa es la idea, sí. Pum. El principio de la renovación. Alfonso, es una tormenta de... inspiración. Hay dos cosas que no me gustan de lo que dijiste. No, eso cuando se habla de los cambios me acordé de otro. Y después la renovación me acordé de los renovados. Sí. No, qué terrible. Sí, hay que renovar estas cosas, pero no con el socialismo. Nunca hay que renovar el socialismo. No vengamos con lesera. El socialismo renovado es una basura. Así que no. Puede ser. No, por favor. Así que cuidado con las palabras que utilizamos. Sí. Para que no se malentiendan. Claro, es para decir, oye, la radio de Francia ahora es socialismo renovado. ¿No? Socialismo claro. Renovado. A renovar el socialismo. A renovar el socialismo renovado. Claro. Una cosa así. ¿Ah? Pero va a ser un poquito disperso los programas, pero entiendan. La idea era no hacer programa esta semana. Descansarla. Sí, como la mayoría de ustedes lo está haciendo. Usted está comiendo una empanada y nosotros estamos haciendo el programa, así que no reclame. Deberían traernos empanaditas, ¿no? Cierto. Qué rico. Estaría bueno. De esas bien así, bien jugosas, bien con arte. No, el jugo lo ponemos nosotros. No, eso ya está más que claro. Eso está muy claro. Oye, vamos a hablar de ayer de la evasión. Y ayer estábamos viendo lo de la vaca gorda. Vamos a verlo en un rato más, que hubo funa, pero hubo evasión. Y en vivo reporteando ahí, reportero de guerra, estaba Joaquín. Sí. Cuéntanos, Joaquín, ¿qué pasó? ¿Reportero pasivo? Sí, yo claramente intento hacer la tesis del reportero pasivo que observa solamente las situaciones y no actúa de ningún modo en ellas. Eso hay que dejarlo claro. Eviten las tallas homofóbicas en esta parte. No, ni siquiera se me ocurrió. No, pero le estoy diciendo a los auditores que dice, va a decir que es un pasillo. Ah, fome. Sí. No se me había ocurrido, pero bueno. Sí, yo estaba observando simplemente. Un observador. Observador, yo jamás moví mis cuerdas vocales, ni pasé el metro, ni nada de eso, por supuesto. Yo todo dentro de los marcos. Bueno, hubo una reunión de la coordinadora, un meeting, podríamos decir, de la coordinadora Basta de Abusos, no más abusos, ahí en el Metro Universidad de Chile, ahí en la salida de Ahumada. Inmediatamente llegó Carabinero a cortar la escalera eléctrica de bajada al metro, lo que además generó, por supuesto, una enorme fila que llegó, se extendió por más de una cuadra de gente intentando bajar al metro. O sea, mientras nosotros estamos, ellos reclamando por el mal servicio, ellos, no nosotros, al mismo tiempo ellos hicieron esta cuestión de ofrecer un peor servicio aún. O sea, buena campaña, me parece que era un buen acto de campaña de parte de Carabinero y de parte de Metro en cerrar la escalera y que la gente esté caminando, maldiciéndose así y rabiando mientras se dan cuenta. O sea, tú estás diciendo de que Metro se puso de acuerdo con los que estaban ahí. No, lo que yo estoy diciendo... Ah, se hicieron cómplices. No, lo que yo estoy diciendo es que para que no entren a evadir. No, sí. Claro. Terminaron cortando la escalera eléctrica. O sea, no la cortaron, sino que le cortaron el suministro eléctrico. Exacto. ¿Ya? Le cortaron. Pues. Porque no iban a cortar una escalera. No, claro, no cortaron la escalera. Que, claro, no, una galleta. Una galletera. Claro. Casi, yo creo que en la próxima pero, lo hacen. Sí, hicieron, pero ellos con eso... ¿ah? Le hicieron campaña. Le hicieron, claro, colaboraron en la campaña. Exactamente. Porque mostraron al final... de hecho uno ve, no sé, vos veía gente con los coches teniendo que bajar y uno decía así como, pero cómo tan giles de hacer eso. Entonces, claro, el plan era generar una imposibilidad de entrar por ahí. ¿Y dónde tú, dónde era? Metro Universidad de Chile, la bajada sí. De... ¿Y ahí hay ascensor? ¿Por qué no bajaban por el ascensor los coches? Porque el ascensor creo que está al frente, no está en la misma, no está en la misma parte. No, más no hay. No, no hay. Está la, de hecho, esa es como la primera escalera eléctrica que hay en Chile. Esa que cortaron. Que cortaron el suministro eléctrico, no con galleta, corregimos. Y luego, bueno, se procedió a hacer, por supuesto, un momento de propaganda. Después llegó otra manifestación al lado de nosotros, así que esta manifestación se movió y se hizo una marcha a través del Paseo Humán. Ya. Ahí se gritó, por supuesto, evadir, ¿cómo era la que se volvió? Estoy haciendo como el que no canté esta cosa. No pagar, no, ¿cómo es evadir? No pagar, pagar otra forma de luchar. Yeah. Se procedió gritando todo esto y ya se hizo después una serie de discursos ahí en el clásico lugar. No sé si dice por qué este es el clásico lugar. Ahí siempre, como afuera del Banco de Chile, como que se genera como una especie de escenario para todo. Es como un triángulo de la Bermuda de la izquierda. Sí. Así como que tú vas pasando por ahí y te dan ganas de tirar un discurso. Exactamente. Y siempre además se aprovecha de insultar al banco que está detrás. Que también es parte de la tradición. Está dice, la bueno, escalera, exacto. Está todo. Está como el proscenio. Es como una especie de escenario. El escenario ahí. Que el Banco de Chile puso para claro. Que lo insultaran. Saludos a la familia Luxic. Sí, saludos a la familia Luxic. Felices fiestas patrias para ustedes. Sí, seguro lo van a pasar mal. Claro. Y después ahí se decide, dicen ya, bueno, en realidad, ¿a dónde se va a hacer la evasión? Había mano ya para la evasión, había una cantidad suficiente como para poder hacerla. Y se descubre de que el GOPE ya había cerrado la estación. Sí. El Metro Universidad de Chile ya estaba. Porque dijo, estos van a ir, van a volver. Claro. Y cuando vuelvan. Que de hecho estaba bien informado, porque ese era el plan original. Están bastante bien informados, hay que decirlo. Deben haber tenido algún infiltrado. Claro, algunos son infiltrados profesionales que estudian para eso. Que estudian para ser infiltrados. Claro. Y se decide al final ya hacia Plaza de Armas. Ya. Se va a Plaza de Armas, se grita dentro del metro. Plan eso B. Plan B, pero plan B que funcionó bastante bien. Ya. Y ya en el metro se empieza a hacer como la agitación y se pasa. Pa. Todos pasan, ellos. Pasan los... Claro, por arriba o por abajo, principalmente por abajo de los torniquetes. Y ahí se empieza ya como a alentar, y eso fue como yo creo que la parte más linda de todo el asunto, que es cuando se alienta a que la gente que está haciendo la cola para pasar por el torniquete empieza a evadir. Yeah. Y se dan cuenta que ellos también son capaces también de participar en la evasión, porque se dan cuenta que ya un montón, ya han sido 30 personas que ya pasaron, que ya evadieron. Y si pasaron ellos, porque claro, no yo. Que están alentando además también a que el resto lo haga. Y economizarse 700 pesos no está mal. Claro, además, claro, en hora punta. Entonces, sí. Y de hecho, uno ve la alegría de los que están evadiendo, así como, oye, participé en esto, así como, están felices. Y ahí uno ve que esta forma de hacer propaganda, podríamos decir, esta forma de difundir una idea, de descriminalizar una idea, funciona súper, súper bien, porque al final. Los que participaron se sienten así, bueno, en realidad no es tan difícil, no es tan difícil saltarse el torniquete, pasar por abajo si uno no tiene la motricidad o no tiene la agilidad, y si uno tiene la agilidad, me acuerdo, un par ahí pasó por arriba, así como, tengo la técnica para pasar por arriba, y al final es como una súper buena forma de demostrar en realidad, bueno, en realidad estás pagando por un servicio malo y en realidad lo único que te limita a no evadir es simplemente tu propio temor, es tu propia conciencia de que podría ser algo que te pueda traer consecuencias, algo así, pero si es que encuentras que hay un grupo suficiente que ampare, que te respalde, tú perfectamente puedes evadir. Claro. Y eso genera así un muy buen acto de conciencia de decir, bueno, en realidad no se trata de un acto criminal, sino más bien se trata de una forma de responder ante un abuso. Ahora tú, lo que viste ahí como reportero, como observador de aquello, ¿notaste de que hubo algún sector que era más proclive a pasar y otro no, o sea, yo te digo por ser en edades, que los jóvenes eran más decididos que la gente mayor, o todos eran por igual. Los jóvenes pasaban casi todo. Ya. Pero ya los mayores también pasaban. Sí. Ah, ya. Sí, hay un par de señoras ahí que también pasaron y felices así. Ya, o sea, decidieron empezar a romper aquello. Claro. Ya, porque eso es importante, porque casi siempre la gente joven es la que está más decidida a romper y a ser más confrontacional frente a situaciones de esta naturaleza. En cambio, la gente mayor es más enquilosada y le cuesta más, porque le da como temor. Sí, pero en algunos casos. Claro, no digo que siempre. Acá me dio la impresión de que no, de ya. Que interesante sí. También. Bueno, yo creo que hay claro, también hay un tema de agilidad que también te puede hacer un poco como también tener un poco de pudor. Claro. El pasar por abajo, que no se podría no tener la flexibilidad. ¿No han visto saltando al Alfonso ahí? Tenía que meterme a bien el padre de los elevadores. Pero el gurú de los elevadores en este país. De hecho, Parkut, Alfonso le dice. Ya. Pero claro, está esa como un poco de pudor también. Pero sí. Un pudor, podríamos decir, además como de motricidad, un pudor como físico. El temor de que se fuera a caer cuando va pasando. Exactamente, todo eso. Sí. Pero uno ve que no, que hay, que como a nivel de conciencia están a la par, porque en realidad yo creo que es como justo el momento que te das cuenta en realidad de que además los que están alrededor tuyo no son tus enemigos. Que yo creo que algo que el metro ha logrado hacer muy bien creer. Uno ve todos los días esa lógica de ¡ay, este tipo que me está empujando! Claro. ¡Qué es agradable! O lo odio. En realidad no te estás dando cuenta que ese tipo está igual de incómodo que uno. Claro. Y que en realidad es el sistema de transporte el que los tiene a todos o nos tiene a todos como ganado. Y entonces en ese momento por lo menos ocurre esa sensación que es muy, muy linda de que, no, en realidad estamos todos juntos. Y si es que en realidad estamos todos juntos, podemos evadir juntos, por ejemplo, o podemos cambiar esto juntos. Claro. Y eso ocurre a nivel etario, yo diría, pero transversal así. Sí, en todo y tipo de a nivel cosas. De género también, uno no vio así como distinción, así como que hombres, mujeres, por igual así. Y eso es también bien bien lindo, sí. Sí, es interesante que eso esté sucediendo porque, como te decía, uno siempre tiende a pensar de que hay sectores de la población que son más proclives y hay otros que son más reacios a participar de este tipo de actitudes. Claro. Así, pues. Y eso fue todo el relato de los evadores, movimiento inaugurado por Alfonsín y ¿Alfonsín? Raúl Alfonsín. En Argentina no, él tiene Alfonso y ya también lo generó y se está rompiendo ese miedo, se está rompiendo porque a ver ya venía el tema de la evasión, pero esto se da después de lo ocurrido en la escuela militar y eso es un tema no menor. Sí, eso también hay que mencionarlo, de que había una sensación extraña, original de como, e incluso en parte también de como de los organizadores, de no sabemos si esta vez va a funcionar. Estaba como esa sensación, así como que no iba a haber la cantidad de gente suficiente como para poder claro, o no iba a estar el ánimo para que el resto también se pusiera a evadir, así como acá nos pegaron el tremendo golpe, se acusaba el golpe, de hecho, por parte de los que estaban organizando, y esto era como una forma como ya de decir, oye, acá ponemos a echar a andar la máquina de nuevo, acá nos levantamos en realidad y nos levantamos, podríamos decir, de la lona del ring y seguimos peleando. Y la levantada fue bien y se siguió peleando. Una consulta de uno de ustedes, o la gente que está escuchando, ¿vio en las noticias en la noche, caso se habló de esta evasión? Yo en algún canal. No me fijé, la verdad estaba recuperado. Pregunto porque es probable que empiecen a callarlo y no le den, como al principio, como evaden, como puede ser. porque al final puede, para ello podría resultar un contraproducente en el sentido que la gente dijera, ah, lo siguen haciendo, entonces hay que estar preparado para... Claro. Pero la gente poco a poco se empieza a informar de otra forma y no, empieza a viralizarse desde ahí. Hasta que llega un momento donde la verdad hay que constatar un hecho consumado. Claro. Pero yo creo que más por ahí, porque dentro de todo esto que ha ocurrido, no solamente tiene que ver con esta sensación de miedo por parte de las autoridades, de hablar de acá ciertas tres palabras, terrorismo, etcétera, etcétera, sino que también aquí hay una crítica transversal de la gente hacia los medios tradicionales de comunicación, que han generado esta sensación de temor, que de una otra manera la gente hoy por hoy ya empieza a cuestionar más y más abiertamente. Antes había siempre cuestionamiento y todo lo demás, pero hoy día cuestiona y hoy día critica lo que le parece que no es correcto. Y eso me parece bien. Entonces, que salga o no, da lo mismo, porque en un momento la presión va a ser que van a tener que hablar igual del tema, desde su matiz y todo lo demás. Pero enhorabuena lo ocurrido ayer, sí, precisamente porque rompe el miedo con respecto a lo que venía ocurriendo en una semana bastante compleja, donde se sentía una extraña atmósfera dentro del metro y dentro de todos lados, la verdad. Que ve el golpe para allá y todo. Lo mismo que pasó ayer en el Metro Universidad de Chile, se junta un grupo de gente y de repente, ¡pap!, aparece la nada del golpe, ¿no? Que vamos a hacer un procedimiento policial porque aparece ahí un artefacto y todo el tema. Ya el tema es recurrente, pero también genera suspicacia. Dice, mira, justo cuando se junta un grupo de gente hay esto. Pero bueno, mientras estaban haciendo un procedimiento policial en Metro Universidad de Chile, ocurre esto en Metro Plaza de Armas. Buenísimo. Buenísimo. Y a evadir nomás. El servicio sigue siendo igual de malo. Creo que peor después de lo ocurrido el lunes. Pero claro, como se infunde el temor, se genera ese como tapón para que la gente pueda manifestarse en la versión. Que lo empiece a hacer, me parece buenísimo. Sí. Dentro de otros temas que quiero poner en la agenda, tiene que ver con... sale un artículo hoy día... Oh, sumamente sorprendente. Descubrimos la rueda y la pólvora de una. El estrecho vínculo de Máximo Pacheco con los Luxic, grupo detrás de la central Alto Maipo. Y esto a propósito de que hace un par de días Máximo Pacheco Mate diera un apoyo abierto y restricto, así como se construye sí o sí. ¿Ah? Y es como prioridad de parte del Ejecutivo, o sea, del gobierno de Michelle Bachelet, construir la central Alto Maipo. Yo veía a varios marchando antes y ya así mirando por el techo, así. Sí. Y claro, pues se empieza aquí este artículo, habla sobre este vínculo constante que tiene con los Luxi Máximo Pacheco Mate, y descubrir la pólvora, todos saben del sector privado del que viene particularmente Máximo Pacheco Mate, su trabajo en la forestal a nivel mundial, y que necesita, él viene del mundo privado particularmente, y viene del mundo privado de la primera línea del mundo privado, de las grandes ligas. Este es un ejecutivo internacional, el caso de Máximo Pacheco Mate. Él no era gerente de una filial acá en Chile, él era un ejecutivo que se movía en avión de continente a continente. Y que obviamente está apurando la mayor forma y posibilidad de que estos proyectos se concreten lo antes posible, dejarlo amarrado, después él vuelve a su mundo privado. Pero esto es parte de una política de un gobierno. Y hoy día hace ruido a propósito de estas declaraciones que da Máximo Pacheco Mate, y donde obviamente la gente de Alto Maipo, particularmente Marcela Mella, que es una de las coordinadoras de este Ríos del Maipo, ciudadana, coordinadora ciudadana de Ríos del Maipo, en que hace hincapié a esta relación que hay. Un proyecto que ha tenido, de una u otra forma, apoyo desde el gobierno hace mucho rato. No solamente porque hay personeros que han trabajado en eso y que hoy día están en el mundo privado, desde la DGA, desde la Dirección General de Agua, desde el Ministerio de Energía, etcétera, etcétera, apoyando abiertamente este proyecto. Un proyecto que es para privado, que se les vende acá un cuento a la gente que tiene que ver con energía para la región metropolitana, y cosa que no es cierta, cuando uno mira la estadística de cuánto va a generar y cuánto lo que pide Pelambre, que es lo que quiere de una u otra manera Antofagasta Minerals, que es de los Luxic, ocupar y se va a llevar casi toda la torta de la, los megawatts que genere esa central. Y que tiene que ser así, porque está comprada por los Luxic, el proyecto, o sea, accionista y potente. Y la amenaza constante de que van a subir el precio de la luz si es que no se hace esto. Un chantaje, pero enorme. Cosa que no es cierta, de hecho pueden perfectamente bajar las tarifas. Puede haber perfectamente un decreto, pero no van a molestar a las grandes empresas. No, pues, y además los precios son decisiones políticas. Pues. Exactamente, los precios son decisiones políticas. Este tema de los costos de producción, cuando estás facturando pero millones y millones y millones y millones y millones de dólares, lo que no se quiere afectar acá es la ganancia. ¿Tú crees que se va a mandar a cambiar Endesa? Yo creo que no. Sí, es lo mismo que el Transantiago. El comité de expertos lo que intentan hacer es disociar lo que es una decisión política, decir que es una decisión técnica. Claro. Y el comité de expertos, probablemente un comité fantasma de personas que en realidad lo único que hacen es hacer la ficción de la técnica. Pero en realidad acá no hay nada. Acá uno puede definir precios, fijar precios, priorizar los precios, priorizar tarifas. Porque en realidad, por ejemplo, la tarifa es más barata pagar energía, mucho más barata para las mineras que para las personas. ¿En qué lógica cabe eso? Si uno se pregunta, ¿en qué lógica política cabe eso? En donde el empresario tiene que pagar muy poco por energía, o por ejemplo no paga impuestos a la bencina, etcétera, y uno tiene que pagar todo eso, porque en realidad parece que el Estado no está construido para uno. Oh, descubrimos la pólvora, pero bueno, hay que mencionarlo y hay que recalcarlo. El Estado está construido para las empresas. Claro. Entonces, ¿quién beneficia al Estado? Y todos nosotros tenemos que trabajar para las empresas. Exactamente. Claro. Y pagamos los impuestos al Estado para que este se lo entregue de forma directa o indirecta a las empresas. Claro. Entonces, acá hay una cuestión política, que es un Estado que sirve a las empresas y que perjudica o cobra o no defiende bajo ningún punto, ningún motivo a las personas. Bueno, ¿y quién es el que maneja todas las platas que van para las campañas electorales? Las empresas, pues. Exacto. Por lo tanto, después los que salen elegidos tienen que devolverle la mano a las empresas. Y nosotros somos nada más que los que generamos recursos y recursos y recursos para las empresas. Claro, y lo, como si uno quiere ver esto literal, yo creo que Alto Maipo es la forma más clara de ver esto literal. El agua, podríamos decir, la cuenca del río Maipo, de toda esta cuenca del cajón del Maipo, que es utilizada para las personas, para poder beber, para poder ducharse, para poder tener una vida lo más decente posible respecto al acceso del agua, que es lo básico, va a ser desviada y destinada a una central hidroeléctrica que va a suplir a una minera de los Luxich para que ésta tenga electricidad. Para mí esa es, podríamos decir, que es como la metáfora más clara de cómo opera este país, de cómo opera el Estado, en decir, bueno, en realidad a usted nos da lo mismo, si ustedes se mueren de sed a 10 años más nos da igual, lo que a nosotros nos importa es que ojalá que la minera, ojalá que la empresa, ojalá que los Luxich le vayan bien. Claro. Yo creo que ahí está, pero muy clara la imagen, como metáfora, desgraciadamente no es metáfora. Es como una post-metáfora, porque en realidad es literal, va a ocurrir. Pero es la imagen más clara, tal vez una imagen más precisa para ver cómo opera el Estado en Chile. Cómo opera el poder en Chile. Y el problema va a ser, justamente como decías tú, que va a llegar un momento que no va a haber agua suficiente para Santiago. Y el problema está en que el agua que vamos a tener que utilizar, Santiago va a tener que utilizar la agua de las napas subterráneas acá del sector de Maipú. Que también se van a secar, porque tampoco obviamente van a tener la irrigación desde las cuencas. Interna, claro, desde las cuencas. Entonces, lo que uno va a ver es eso, y uno lo que ve es dónde están las prioridades. ¿A quiénes se supone que políticamente el Estado o el poder está sirviendo? Y uno dice, claro, está muy claro, a los Luxich. Entre otros. En este caso los Luxich, pero en otro caso a cualquiera de estos otros. Y uno dice, ahí está, pues. Ahí es donde está, donde responde la lógica de este país. Entonces uno dice, bueno, tenemos que esperar de ellos pasivamente que hagan algo, no, porque no lo van a hacer nunca. La decisión política ya está tomada, y hay decisiones políticas, la oculta, pero la decisión política es la opción, tomando esa imagen también como de jesuítica, así como opción preferencial por el empresario. Claro. Esa es la lógica, la opción por el empresario, donde el empresario, donde la empresa, donde podríamos decir la explotación de recursos es la prioridad para el Estado. Y así de simple. Porque si el Estado estatizara todas estas empresas, en este momento no tendríamos ningún problema. Y estaríamos viviendo muchísimo mejor. Pero dicen que el Estado no es buen empresario. No, pues mucho mejor. Entonces, por lo tanto, hay que dárselo a los privados. Claro, es mucho mejor. Los privados se llenan de dinero cuando ese dinero podría estar al servicio de todos los ciudadanos. Claro, y uno ve repetidas veces de que el Estado está transfiriendo más plata a los privados que incluso que si realizara expropiaciones en algunos casos. O sea, claro. Como el Transantiago, uno diría, oye, se ha puesto más plata, que con esta plata se podría haber legítimamente incluso expropiado el Transantiago y se podría haber administrado desde el Estado. Y habríamos tenido mejores locomociones, habríamos tenido mejor servicio, habríamos tenido todo en mejores condiciones. En cambio, lo que tenemos es pésimo y se está entregando una inmensa cantidad de dinero. Exacto. Anualmente al empresariado a cambio de nada, sí. Porque no hemos mejorado, lo que se ha mejorado es absolutamente es la nada comparado con lo que tendrían que haber hecho. Claro, es el Estado subsidiario a las empresas. Yo diría que esa es como la figura actual. Cuando antes hablaba del Estado subsidiario, claro, como se habla de esa imagen, el Estado pero subsidiario a las empresas. El Estado subsidia sistemáticamente a la empresa. Hay una simbiosis entre el mundo privado y el mundo público, entre comillas, porque uno potencia al otro y pasan de un lado a otro. O sea, tú pasas de un ministerio al directorio de una empresa con una facilidad tremenda. Y eso permite, obviamente, saber cuáles son los intereses. Tú estás en un gobierno que siguió máximo 4 años, ponte tú, con relaciones dentro del Estado y el aparato estatal constantes, pero tal, 4 años y después, bueno, haces caja en el mundo privado. Y generas leyes que te son favorables, iniciativas que son bastante convenientes en términos de rentabilidad económica y que de una u otra forma, lo sabemos, hay un montón de gente que uno puede enumerar y la verdad no terminaríamos nunca este programa, que ha pasado perfectamente del aparato estatal al mundo privado y viceversa. Máximo Pacheco Mate, ¿qué va a hacer después de ser ministro de Energía? Va a volver al mundo privado de donde es. Y donde esto probablemente muchos se lo van a agradecer porque en definitiva generó piso e infraestructura precisamente para llevar a cabo más proyectos que terminen facturando y acumulando más dinero para el grupo para el cual él trabaja. Un empleado del mes, po. Tenemos unos gobiernos y han sido todos los últimos gobiernos en las últimas décadas que han privilegiado, como bien dice Joaquín, subsidiado al mundo privado, es lo que se hace. Esta cosa del libre mercado que usted le mete en eso no existe. No existe. ¿Ah? El libre mercado no existe en este país. Por ejemplo, si usted es un pequeño empresario y quiere ir a competir y vende cuestiones que vende, no sé, por el líder le va a poner una demanda y se lo cagó. Punto. La mayoría del líder tiene mejores ventajas probablemente comparativas y en varias cosas con el resto. Porque no tiene la patente usted y todo lo demás. No. Aquí hay un amparo constante a las grandes empresas, por eso aquí se habla constantemente de la pyme, pero se le permite porque las grandes empresas tienen multirrut, entonces también son pymes. Es como lo que ocurre con la reforma tributaria, que al fin y al cabo lo que se terminó haciendo es una amnesia para tipos que evaden, que evaden impuestos, que lavan dinero, puedan retornar con sus capitales acá en Chile sin ningún problema con una tasa preferencial de un 8%. Pero después hablamos de justicia social y de claro. Que hay inequidad y de que el crecimiento con igualdad y un montón de pelotudeces, pero sépase de antemano que es mentira. Por una razón súper lógica. Podríamos entrar a discutir teóricamente este tema. Podríamos entrar a poner argumentos de ideas sobre cuál es el mejor modelo de mundo y podríamos invitar a Axel Kaiser, podríamos invitar, no sé, a quien se le ocurra a usted para ver cuál tipo de sociedad es la mejor y pero los hechos demuestran de que lo que aquí ha habido constantemente, sistemáticamente, es un subsidio al tema de la empresa privada por parte de un aparato estatal de funcionarios que sirven para esos intereses. Y esos funcionarios van desde un presidente o presidenta de la República hasta el último chupa del mate dentro de un ministerio que también se gana sus cuentos por ahí. ¿Por qué? Porque lo que hay a nivel global, y ocurre muchísimo en este país, es una economía social de mercado que lo que permite en definitiva es rentabilizar la ganancia, generar mayor utilidad y acumulación para un sector muy pequeño de la población. O sea, estamos hablando que solamente el 10% en Chile, estos datos que pueden encontrar en la Fundación Sol, solamente el 10% de Chile en términos de sueldo supera los 800.000 pesos. O sea, la torta, para que cachemos más o menos, estamos hablando de que un grupo extremadamente pequeño de gente, de un par de mil de personas, no más que eso, factura fácilmente 10 millones de pesos mensuales. Pero el resto tiene que vivir apenas con 210, ¿cuánto estamos ya? 225 mil pesos imponibles. Pero claro, hacen imponible quedan como imponible. 180 mil pesos. Desde ahí el líquido. Término de bruto y te termináis sacando 200 lucas, 190, 180, qué sé yo. ¿Por qué? Porque está hecho para eso, la inequidad. ¿Y cuál es el tema? Desacelerar. Bueno, revisemos cuáles son las estadísticas de la empresa respecto a cuánto en términos de su ganancia a julio del 2014. Chanfle, todos han crecido. Y han multiplicado sus utilidades, tenemos de 140%, el caso del grupo Penta, tenemos el caso de Ripley, que también ha aumentado casi un 70%, etcétera, etcétera. Disculpe, ¿dónde está la desaceleración? ¿De quién es? El grupo BBVA aumentó 102%, perdón, me equivoqué con el grupo Ripley. La utilidad del grupo Ripley fue de 441%. Me equivoqué en harto, de hecho. El grupo Penta creció un 146,9%. El grupo BBVA 102,6%. Silvia Peñafiel, el Banco Security, un 87,9%. Estamos hablando de utilidades. El grupo Sayé de Corbanca, un 65,2%. Estoy hablando de julio de este año. Santander, que no descansa en paz. Botín murió hace, la semana pasada. Qué bueno. Pero el botín le quedó a la hija. Claro. Fuera de broma. Sí. Grupo Santander, un 54,1%. Y ahí está el Banco Falabella con un 49,2%, el del Betia Solari. El grupo Mate con el Banco Vice subió un 41,8%. Los Yarur con el BCI un 29,4%. Los Lux y el Banco de Chile un 15,6%. Y el Banco está un 12,0%. ¿Y por banca no aparece ahí? Sayev en 65,2%. Lo había mencionado antes. En plena desaceleración, julio 2014, chúpate esa con mayonesa. Sí. Es impresionante que todos tienen banco ahora, es como antes, pero como que tienen que tener una viña, antes tienen que tener una claro, viña, antes era para decir, oye, somos de la grande familia, ahora tienen que tener una viña banco. O tener es que además un negocio seguro. Sí, yo no entiendo cómo cresta quiebran banco de repente. Yo digo, pero... Porque es un negocio. No es que pero quiebren. Están prestando plata que no existe. Por eso. Ellos crean la plata. ¿Cómo pueden quebrar una empresa que crea plata, que inventa dinero? Y quiebran igual de repente, porque son tan abusadores que al final se terminan haciendo la bicicleta. Pero es que sucede que la quiebra les conviene. Ah, obvio que les conviene porque le inyectan plata, si no van a dejar que quiebren ni siquiera. No, po. De hecho, entonces, por lo tanto, si cree eso, a eso voy. Para mí que una quiebra no existe en un banco, sino que ellos las preparan y hacen todo el trabajo para poder aparecer como quiebra y luego lo ayuda el Estado y ahí tiran para arriba. O no tiran para arriba, sino que se estabilizan y con claro. Todo ese dinero que de la supuesta quiebra en el bolsillo y metiéndola en otros negocios. Así es. Claro. Así es la cosa nomás, po. Mira, no he cachado, hace un rato habló el dueño de las vacas gordas. ¿Ya? va a revisarlo después porque... ¿Y habló más mesurado o menos que la sí, otra? Sí, dando pena. Creo que dando pena. Yeah. Se puso a idear, se puso a llorar, la típica. Así como... Apelando al arrepentimiento. Que lo sacaron mal. De... No, o sea, casilla, pero si me sacaron de contexto, espera, pegarle. El contexto estaba claro. Más que claro, uh-huh. Lo sacaron de las casillas. Exacto. Es que estos trabajadores no lo comprenden, no lo quieren. Exacto. Así que así es el cuento de las vacas gordas. Sí, no, está bien funar. Me parece su estupendo. ¿Qué te voy a decir, polle? Que se lo funen nomás, po. Punto. Y pueden revisar ahí todos los antecedentes de las vacas gordas. Está en radiovillafrancia.cl. El video, y está la documentación también escrita del reportaje. Importante cosa esa. Y están las declaraciones ya de este señor. Sí, sí, pero lo voy a escuchar después. Uh-huh. No tengo para escuchar en este particularmente. No, pero por eso te digo. Puedes sacarlo en tu iPad ahí también. Ah, bueno, gracias. Qué chistoso. ¿Te parezco chistoso? Sí. ¿En serio? Está para aplaudirle la cara. Uh-huh. Entonces... ¿Entonces qué? Quedamos como en silencio. Bueno, tú quedaste en silencio, yo no. Te estoy revisando acá, de hecho estaba hablando de las vacas gordas y se te va el Alzheimer ahí. No, la funa, ¿cómo estuvo vacía? Estuvo bastante buena. ¿Sí? Estuvo bastante buena. Estuvieron allá, bueno, de la radio, estuvimos informando también de lo que estaba pasando en ese lugar. Llegó harta gente. Y bueno, se hizo un acto, hubo música, hablaron los trabajadores, hablaron gente también de distintos sindicatos, distintas agrupaciones también que fueron a apoyar para allá. Re lindo, una cosa bien familiar igual. Y estaban muy emocionados los trabajadores por el apoyo también. Bueno, pasa a convertirse igual en un ícono. Mm-hmm. Un ícono de la explotación. No es un caso aislado este, para nada. No es un caso aislado. Pero interesante de que se den este tipo de cosas, porque a pesar de que no han sido casos aislados, los empresarios son prepotentes, no todos, pero es muy común que lo sean, de ser avasalladores con el trabajador, el que le está dando sustento y el que le está llenando los bolsillos. Sucede de que... es un mal precedente para los empresarios. En el sentido de que el día de mañana cualquier empresario que venga a ponerse así como patrón de fondo va a saber de que va a venir una funa de vuelta. Entonces yo creo de que eso no les va a gustar mucho a los empresarios que haya pasado esta situación. Uh-huh. Y es bueno porque también por otro lado los trabajadores van a ver de que es posible darle, torcerle la mano al empresario con este tipo de cosas, sin violencia, dejándolo muy mal parado frente a la opinión pública. Sí, yo creo que fue una muy buena reacción de parte de los trabajadores haber filmado esa. Pues, primero. Porque, claro, ahí tómenlo como ejemplo, trabajadores. Sí, claro. Esa manera podemos hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Hay muchas formas de fondear una cámara. Hay muchas formas de fondear una cámara, principalmente ahora con los celulares. Las cámaras son súper pequeñas. Entonces no es tan difícil. Y además ahí mostraron al monstruo que probablemente en el fin de semana o probablemente en el restaurante va a saludar a los clientes dándose las del bonachón y toda esa cuestión. No, pues ese es. Claro. Ese es el dueño, no el que se presenta, no el que dice que el resto del tiempo que es, no, ese. Y la gente lo va a ver y va a saber al tiro, pero ya este lo vi yo en la tele. Ese que trata como basura a sus trabajadores, porque así lo hace, y los trata de mugrientos, les dice mugrientos. Sí. Pero impresionante, da rabia, enfurece cómo reacciona y cómo actúa este tipo. además creyendo que él es el que levanta el negocio, pues. Claro. También es la clásica uh-huh. lógica. Él como esta lógica del empresario que se siente el dadivoso por dar empleo, uh-huh. cuando el tema es completamente lo contrario. Si no fuera por los trabajadores, él no tendría absolutamente nada. Uh-huh. Él debería estar agradecido. No debe sentir, oye, yo soy un gran tipo porque doy empleo. No, él está extrayendo trabajo y sudor de persona. Él no está siendo un bondadoso dador de empleo. Que no vengan con ese cuento. Ese cuento, por fin, yo creo que se está empezando a derrumbar. Que la gente está poniéndolo en duda, porque antes era muy normal decir, ah, no, pero es que ellos dan trabajo. Claro. No, no. Qué bueno el patrón. Qué bueno, claro. Él da trabajo. No. Él está trayendo sudor, le está trayendo explotación de sus trabajadores. Y ese es el orden de las cosas. No el otro. El otro es un discurso que se inventó para poder justificar y para poder decir de que además estos trabajan, de que estos hacen algo, ¿no? Simplemente extraen trabajo, extraen sudor. De eso se trata. Y con estas cosas se demuestra. Y yo encuentro que, claro, él es como paradigmático, él es como ejemplar en el sentido de mostrar cómo funciona el empresariado en este país o cómo piensa el empresariado en este país. Es como cuando estos típicos, cuando aparecen a veces estos discursos en Icare, o aparecen estos lapsus de la derecha, o aparecen estos lapsus así como de algunos empresarios. Este también, como que muestra la forma de pensar en la franqueza. ¿Por qué? Uh-huh. Porque él no sabía que estaba haciendo, él no sabía que había una cámara. Uh-huh. Se nota que él no sabía que había una cámara. Por lo tanto, él habla como normalmente habla. Claro. El verdadero sentido de la cámara indiscreta, porque parece que es muy aceptado que Emilio Sadelán haga cámara indiscreta, pero no que un trabajador haga una cámara indiscreta. Además, lo hacen los trabajadores, disculpa, estaban en la calle. Estaban en la calle. De hecho, se revisaron ese tipo de cosas, ojo. Sí, pues. No, se subió el video hacia la tonta la loca y efectivamente acá había un delito. O sea, por lo menos hay una falta, porque está sancionado, ellos están en huelga legal, habían dirigentes sindicales con fuero sindical, son despedidos en la calle, los despiden en la calle. Se burla del fuero sindical. Exactamente. Claro. Se burla. Habla de que la huelga pueden pasar 100, 200, 300 días, vengan a acampar acá. Hay toda una humillación de por medio. De hecho, se genera todo este revuelo también. Y sale ahora a responder la gente del Ministerio del Trabajo y todo el cuento. Agradecemos que nos respondieran la gente de la Dirección del Trabajo, pero también están para eso. Y en ese sentido, claro, los trabajadores ven indefensión, pero la práctica de indefensión, porque la institucionalidad funciona al servicio de los patrones más que de los empleados. Y en ese sentido, claro, para muchos por hacer un ojo corto de ojo, pero me parece que se buscan distintas herramientas, y esta es una de las herramientas, que es funar a los patrones. Me parece súper bien eso. Hoy día afortunadamente está esta posibilidad de los celulares, y el que esté en los miedos, el que esté grabado ciertas actitudes, me parece que bastante bueno. Para nosotros también nos permite un trabajo mucho más eficiente, y el poder generar este tipo de conciencia. Desafortunadamente, insisto, esto no es un caso aislado, esto es una constante. Pero que lo piense el otro. Que los trabajadores sepan que, bueno, sí, también te podemos funar. Claro. Sí. Y eso puede ser en la quiebra de un lugar. Perfectamente. Respeten, ¿sí? O sea, ¿sí? su riqueza, entre comillas, es única y exclusivamente porque hay trabajadores que la generan. No hay otra. No hay otra. Y la CUT dijo algo, no lo sé, Anorian, no nos contactamos necesariamente con la CUT. Sí habían organizaciones, sí hubieron delegados de la CUT que llegaron para allá y todo lo demás, pero ya se acercaron. Obviamente, después de que esto se generara esta viralización, se acercaron varias agrupaciones sindicales y todo el tema, ofrecer apoyo legal, y etcétera, etcétera. Aunque ya tenían un abogado. Pero que sirva como precedente y sirva también como ejemplo a otros trabajadores, que las huelgas se suscitan todos los días en este país, y que puedan de una u otra forma generar. Yo recuerdo perfectamente el de un call center también, que generó cierta polémica. Recuerdo anteriormente había otro video que también fue muy polémico, tal lo que ocurrió también en el Transantiago, o sea, vamos, y que todos de una u otra manera ayuden a estar pendientes de ese tipo de actitudes de parte de los empleadores. Sí. Si los trabajadores a este país, y ningún país, es nada. Es nada, absolutamente nada. Si no vengan con que, ay, damos empleo y la este, la pistola, a usted, ni la corbata ni los zapatos que tiene puesto, puede hacerlo sin los trabajadores. Exactamente. Claro. ¿Cachai? Sí, y ese tipo de conciencia que se ha quitado, que venimos de una serie de gobiernos y de autoridades que lo que han generado este que el trabajo dignifica, gracias a los a los empresarios por dar trabajo y le van a rendir loa y todo lo demás, se ha generado esta indefensión aprendida, en la cual, claro, hay que agradecer porque nos dan el trabajo. No, pues si la riqueza está en eso. Los trabajadores son los que generan la ganancia de este país. Y ahí también está como una serie de discursos que están en decadencia que este viejo ponía así en su boca. De hecho, que estaba eso, claro, de que oye, yo soy así como el dadivoso. Y otro argumento que yo encontré que era terrible era que él invertía los términos diciendo que los del sindicato y los trabajadores no se preocupaban por su familia porque estaban arriesgándolo todo en esta huelga. Todo lo contrario, si un grupo de trabajadores está haciéndolo eso, está haciéndolo también por su familia, porque quiere tener una vida decente, una vida digna. Pero él se refería a que iban a quedar sin trabajo, a quedar sin trabajo, iban a quedar sin plata a su familia y se iban a ver afectados en todo eso y por eso, y que era tan bueno que le estaba dando trabajo. Sí. Ahora el asunto está que, como dices tú bien, es al revés. Ellos están luchando por su familia. Exactamente. Están luchando no solo por uno, sino están luchando por todos ellos como grupo. Porque tengan una buena como vida. Como equipo, por tener un mejor pasar. Claro que sí. Exactamente, así es la situación. Y nos alegra, enhorabuena, que sea tema, y que sea tema el tema de las condiciones laborales. Pero que sea un tema constante. Claro. A eso vamos. Sí. Otra parte también genial era cuando le decían, y ustedes que formaron un sindicato, le respondieron, por culpa a gente, porque por ustedes nosotros formamos el sindicato. O sea, no vengan con lecer, así como que ellos sienten como... Y también está esa otra lógica, que también es perversa, que esa idea de la lealtad a la empresa, de que la empresa es una familia, de que la empresa es tu amigo. Ponerse la camiseta. Ponerse la camiseta de la empresa. Seguramente sufren cuando despiden, pues la empresa sufre tanto cuando despide a alguien, pues, como perder un hijo. Claro. No, para nada, lo hacen y es un número. Entonces te piden lealtad a algo que no tiene ninguna lealtad contigo, ni la más mínima, ni la más mínima. Pero cierto. Ahí está, y enhorabuena. Y ayer sí hubo funa y sigue el tema del proceso. Claro, ahora aparece la ministra Javiera Blanco, que menoscaba la moral de los trabajadores y se tomaran cartas en el asunto, la Dirección de Trabajo ya tomó antecedentes del tema. Claro, la tiene bien bien compleja este señor Arturo La Vega, si no me equivoco. Corrijo inmediatamente porque el otro día le habíamos cambiado el segundo apellido, me acuerdo. Arturo de La Vega. Y que la tiene complicada porque van a estar todos pendientes si va a pasar algo o no, pues, obvio. Y por eso hoy día estaba llorando en la tele y todo lo demás, pues debía haber pensado eso con los trabajadores y con las familias detrás de los trabajadores. Sí, pues si no podéis venir aquí como aquí te las traigo, Peter, y hacer lo que se te cante, pues. Y el que está conmigo, y el que no se va cagando para afuera de patitas, así como, ah, tienes que agradecerme. No, pues. Tienes que tú ser más agradecido. Precisamente porque gracias a ellos saliste adelante. Eso. Gracias a ellos tiene un yate. Claro. Ah, y tiene yate, tres locales. Entonces, sí. ¿Qué estamos hablando? Sí, pues. Después van a decir que este tipo de actitudes afectan la desaceleración, pues. Claro. No, pues. Sin dignidad no hay nada. Claro. Oye, a propósito, acá una auditora, Michelle. Pequeña Michelle, ¿no? Little Michelle. Little Michelle. Habla del paro que va a haber entre el 22 y el 24 de septiembre de la escondida. Ah, mira, sí, qué bien. Porque la escondía, Minera la escondía, no respeta ningún derecho laboral. No, sí, no que, nos consta. Que nos consta, de hecho, directamente también por lo que nos relatan, sí que ahí también hay, nuevamente, para que vean que nadie respeta, que en realidad el empresario... Vamos a estar pendientes de sistemáticamente eso. Se pasa por cierta parte el código laboral. Sí. Bueno, porque se puede hacer perfectamente. Ojo, ojo con el multiroot. Por ahí nos llegó un soplo que viene más arreglado que. Bueno, los empresarios por eso están todos calladitos, po. Sí, están todos felices, po. Si no es porque la reforma tributaria va a afectarle en algo, al contrario. No, al contrario. Va a ser el mejor regalo de Navidad que van a recibir, porque va a salir más o menos por ahí por noviembre y diciembre. Sí. El milagro de la Navidad para los empresarios le van a llevar. Claro. Sí. Porque a ellos le llega el viejito pascuero. Para acá no viene. Sí, que bueno el tema de la... bueno, el día que salga a victimizarse en la tele está bien, pues está en su derecho también de hacerlo. ¿Por qué no? Pero los hechos hablan por sí solos y estaba y el video lo muestra de cuerpo entero la actitud que tenía. O sea, para mí lo que él tiene que hacer primero es pedir perdón a los trabajadores como primer paso. Segundo, subirle el sueldo. Y mejorar las condiciones laborales. O sea, yo la verdad lo veo bien difícil. Yo creo que puede hasta quebrar. Algunos dicen, ay, qué tontera, porque más encima se van a quedar sin trabajo, esos tipos. Están sin trabajo, si los despidió en la calle. Ya están sin trabajo. En este momento están despedidos, están sin pega. Pero no faltan los que sí. Entonces, el que esté diciendo, hoy van a quedar, no, ya quedaron. Así que la cuestión es, no hay más que de vuelta que darle. ¿Eh? Lo único que puede pasar ahora, como dices tú, Toño, es de que él les pida disculpas. Y no solo les pida disculpas, los reintegre y no le arregle el problema. No tome ningún tipo y no de tome represalia contra ninguno. Y ahora los trabajadores, ya con esta actitud que tuvieron, es más que seguro que si este tipo toma represalia con uno de los trabajadores, van a estar juntos y van a estar unidos para poder frenarlo nuevamente y volverlo a funar si es necesario. Porque se ven que no están solos, que hay gente que los respalda y hay sindicatos que los respalda y está la opinión pública. Sí, bueno. Entonces eso les da más fuerza a los trabajadores para decir, bueno, podemos hacerlo, somos capaces. Claro. Y podemos dar este paso de funarlo si es necesario las veces que sea conveniente. Sí, yo siempre destaco el lema que tiene la IWW, los trabajadores industriales del mundo, que dicen la agresión a uno es una agresión a todos. Claro. Que esa es la lógica que siempre hay que tomar. Y en adelante también, o sea, uno ve un trabajador en este mismo lugar, sobre todo, hay que defenderlo, porque acá ya hay que dejar que sigan existiendo este tipo de agresiones. Claro. Este tipo de agresiones no se puede soportar más. No. Y si hoy es para no es por ti, mañana puede ser por mí. Entonces, oye, por lo dentro tanto... de informaciones que viendo ahora, hoy un operativo en Plaza Italia fue atropellado un carabinero. Chao. Sí. De hecho, está el helicóptero ahí parado en plena Plaza Italia abajo. Pero eso ahí para trasladar rápidamente al carabinero. Esto está pasando ahora, no se tienen más antecedentes, pero fue atropellado un carabinero. Pobre chofer. ¿Confuso incidente o...? Un confuso incidente. Porque además, a veces, tantas veces que uno dice, atropellaron o le dispararon y después uno se da cuenta que se disparó solo, le disparó otro, o lo atropelló otro carabinero. Entonces, de hecho, como que piola, ocurre bastante. Por eso digo, porque de más que después veamos claro de que fue otro carabinero. Como que solucionan sus problemas de forma bastante como pasivo-agresiva, así como realmente, mira, ahí está mi enemigo, pa. Atropellamos, le disparamos, no sé. Y después confuso incidente y pasó piola. Claro, puede pasar. Ahora hay que esperar. ¿Quién fue el...? Ahora, si es una persona común y corriente, un civil, pobrecito. Le espera grande. Sí. ¿Y si era Martín Larraín? O uno de los 20 Larraínes. Claro, uno del imperio los Larraínes. De la plaga de Larraínes que hay. No. Puede también ser, po. Sí, pues también puede ser. Hay que esperar, pues, ¿quién fue? Sí. Sí, pues, tal cual. pero ya estamos yo creo que ese es el problema, que nos empezamos a acostumbrar a lo operativo. Y ahí hay un problema porque uno no puede naturalizar esas cuestiones. Claro. Y después dice, es que hay otro operativo y uno está normalmente y ver que pasan golpes, que son militares con nombre de carabinero, porque los golpes son militarizados. Son para el militar. Totalmente. Sí. Entonces, que uno lo naturalice, yo creo que ahí hay un riesgo, ¿no? Uno tiene que resistirse a naturalizar estas situaciones. Es importante ese punto, porque si no, uno después va a decir, pero es que llega el golpe. Y después llega el golpe a fregarte a uno y el resto va a mirar como si fuera un procedimiento cualquiera, po. No se puede naturalizar esas cosas. No se puede naturalizar un estado policial más férreo que incluso que ya estamos. Yo creo que ahí hay que siempre como mirar desnaturalizando esas cosas, cuestionando esas cosas. Y es importante, porque si no vamos a estar acostumbrados. Y de hecho lo mismo ayer, por ejemplo, que el golpe podía llegar y decir, cerremos la estación, por ejemplo. Uno perfectamente, y me da toda la sospecha, que ayer fue como, hoy hagamos un procedimiento para cerrar la estación para que no haya evasión. Y lo puede hacer sin ningún problema. Claro, pero por supuesto que puede hacer. Y nadie se pregunta ¿para qué poner el carabinero en el metro, en las estaciones? Justamente para evitar la evasión. Sí, porque de hecho ni siquiera... No, para que uno se sienta más seguro igual. Pero si ni siquiera están mirando. Si lo peor de todo, están con su celular, mirando el celular. Ni siquiera están así. Uno podría pasar, poner la bomba al lado de ellos y no se darían cuenta. Si están como que, claro, si escuchan un ruido de gente evadiendo, probablemente ahí van a reaccionar. Pero para una bomba, tipos no sirven absolutamente para eso, ¿sí? Están en otra, están conversando con el están esperando que alguien les diga, po, ese claro. Bolso, esa caja, qué sé yo, po. Están paseando nomás. Oye, un saludo a todo el pueblo mexicano en este día. Sí, pues, viva México. Viva México, oye. El grito de Dolores. Sí. El cura Hidalgo. Interesante proceso. Sí, además fue a diferencia del caso chileno, por lo menos se reivindica un acto popular. De hecho, eso también es importante. El grito de Dolores fue un acto popular. Sí. Y no desde el Ciudad de México, sino desde el México interior. Acá se destaca una reunión de las grandes familias de Santiago. Sí. Para cuidarle la corona al rey de España. Exactamente. Para decir, oye, por mientras nosotros acá nos quedamos arreglando un poquito el asunto, un ratito. No, pues, encuentro que el grito de Dolores tiene mucho más sentido finalmente. Así que ahí esperamos también compartir el día en esto, que después el próximo año sea el Día de la Independencia de Escocia y cosas así. También. México tiene tres tatas, ¿sabías tú? No. Sí, tres tatas. Uno es el Tata Hidalgo, el otro el Tata Lázaro y el otro el Tata Dios. Sí. Lázaro Cárdenas. Acá se hizo un taller hace varios años sobre la Revolución Mexicana, el proceso mexicano. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y tiene varias diferencias y tiene varias cosas singulares respecto al, como decía Joaco, en términos del resto del continente. Hay una cosa bien propia y muy popular también, muy popular. A diferencia de esta aristocracia chilena, que bueno, ya sabemos, la Junta de Gobierno no fue para hacer la independencia. Estamos claros de eso. No. Aunque hay gente que sigue creyéndolo, porque como se celebra, se supone que es la independencia. No tiene nada que ver con la independencia el 18 de septiembre. Nada. Por el contrario. Después viene todo este cuento y esta cosa hasta que... A mí igual el 12 de febrero tampoco me parece, porque lo que dicen el 12 de febrero, el 18, pero eso es negar también la patria vieja, porque hay un momento que ya... Hay un momento de instauración fundacional, por claro. Eso, pero... hay un momento que está entre medio, que habría que definir la fecha, que sería el momento donde se dice, oye, en realidad nos vamos por la independencia, porque hay un momento que ocurre eso. Pero claramente no es el 18 de septiembre de 1810, ese fue el momento de decir... Oye, queremos a Felipito y no queremos a Pepe Botella. ¿Por qué siempre? ¿Por qué ese otro Felipito. Aparece Felipito. No, este otro Felipito. Y otro Felipito. Ya, me parece bien. No toquen ninguna parte Felipito, por favor. Ya, y el 1810, esa es la primera junta de gobierno. Claro. ¿Y la Patria Vieja cuándo es? O sea, la Patria Vieja parte un poquito después, yo diría. Algunos lo ponen como ese momento, pero hay un momento en donde ya se olvidan de esto del rey y dicen, ya démosle. Ahí aparecen los Carreras. Claro. Y ahí uno dice, ya, con los Carreras, por ejemplo, ya no hay ni idea de devolverle al rey. De hecho, cuando fue en 1814 y vuelven las tropas españolas, le dicen, oye, nosotros no queremos, y ahí empieza y termina con el desastre de Rancagua y todo eso. Ya. Y ahí se instalan nuevamente los españoles. Se instalan nuevamente los españoles. Hasta el 18. Claro, pero hay un momento, yo diría, no sé, como 1812 más o menos, en la época de Carrera, donde funda, de hecho, el Instituto Nacional, la biblioteca, etcétera, donde uno diría acá, ya Chile, como que hay una independencia, y hay una idea de no estamos ni ahí con el rey, queremos nosotros instaurar nuestra propia patria, nuestra propia república. Ya va apareciendo como país. Claro. Entonces, y tiene la primera bandera en esa época. Exactamente, la bandera de la Patria Vieja, que es con amarillo. Sí. Y después viene la segunda, ¿cuándo es? La segunda fue como muy inmediata, no me acuerdo cuándo fue, pero fue como bien inmediata. La segunda bandera. Claro, esa que es como en rayitas nomás. Sí, sí. Y no me acuerdo qué año era. Y bueno, la otra también era en rayitas. Claro, pero con la rayita de tricolor, con el tricolor. Ah, ya, actual. Rojo, azul y blanco. Exactamente. Ahí ya aparecen los tres colores. Sí. Ya. Y en 1818 aparece la actual. Claro, la actual. Ya. La que tenemos de tradicional. Hoy nos decían de antes si íbamos a hablar de las declaraciones del Puma. Yo no tengo ni idea de las declaraciones del Puma. Que llamó a realizar una especie de golpe de Estado en Venezuela para derrocar a Maduro. Ya. Un que vivía hace 30 años en Miami, po, weón. Pero bueno. Y que hace como 30 años atrás decía acá en Chile de que había que escuchar la voz del pueblo. ¿Se bueno, pero cuando allá? Conviene, pues sí, claro, la eso, gaviota po. Igual, pues igual que la hace. Oye, pero aquí, hay un tema, siempre se, a propósito de ese hecho que ocurrió en la Quinta Vergara en algún momento, hay gente que pensaba que el Puma Rodríguez es de izquierda, y no, nunca lo ha sido, de hecho, él es bien facho. Claro. Sí, y está radicado en Miami hace 30 años. Y en Miami para ser popular y ser querido tienes que llamar a un golpe de Estado en algún país latinoamericano. No tenés trabajo. Sí, el 90% son cubanos y... Sí, po. Gusano y gusano de todos lados. Gusano por eso, gusano latinoamericano. Claro. Ahí llega el gusanaje. Claro. Sí. Pobre gusano. Podría haber una colonia vegetariana allá de veganos así, compost. Está lleno. Sí. Oye, los vegetarianos, los antiespecistas no piensan en los campos de concentración que son los compostajes. Razón, ¿tendrá sistema nervioso los gusanos? Sí, yo voy a hacer una frente de liberación de gusanos californianos de compostaje. Eso. Puede ser. Puede ser. Pero claro, ayer hablaba de que Nicolás Maduro sabía conducir camiones, pero no sabía conducir el país. Notable. Obviamente los fachos, pero con orgasmo con el Puma Rodríguez, que está en la decadencia de su carrera y que viene a cantar en una fonda ahí en Maipú. Y le dan esta cobertura solamente porque él entiende... Yo pensé que era el doble el Puma el que venía. Porque él entiende básicamente de que tiene que hacer ruido también por otro tipo de cosas. Ahora, a mí en lo particular me da lo mismo lo que diga el Puma. Yo creo que ni siquiera hable. Acá la cobertura mediática se la van a dar los mismos canales siempre. Ayer estaba, por ejemplo, en Mega. ¿Cuál es la novedad? Falta que lo llenen en una nota a Lobofil. Yo creo que va a estar, creo que hubo una especie como reportaje. Puma Rodríguez, el campeón de la libertad, va a salir. Una cosa así, ¿no? De los pueblos. Que tiene temas sociales, así como chévere. Claro. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Está llamando a la contrarrevolución ahí. Sí, ¿no? Unos a otros conmigo. ¡Golpe! Sí, llamando al golpe abiertamente el Puma Rodrigo. ¿Ah? Las fuerzas más tienen que derrocar a Maduro. ¡Cacha! Lindo. ¿Ah? Pero no, súper democrático, pues bueno. Claro. El Puma Rodríguez. ¿Qué diría Felipito? ¿Ah? De eso. A propósito de su personaje creado en el Puma. Claro, el... ¿Cómo se llama? Luciano Bello. Luciano Bello. Felipito, el entero, dice el Rula. ¿Cómo pueden decir esas tallas? El humor negro acá no se estila, por favor. Pero a Felipito le gusta ¿Cómo se llama? Sanz, el corazón partido. Le corazón gusta. Partido. Y Silvio Rodríguez. Sí, debo partir era, un cabro, era un cabro ecléctico. Debo partir Mendoza. Sí, bueno. Le gustaba Cristina de los Subterráneos, Mil pedazos de mi corazón. Me acuerdo una vez, fuera de broma, que están de estas típicas tipas que salían, que habían tenido algo con Felipito y todo, y sonaba Cristiano Subterráneo, pues bueno, la buena para la onda, pero pasó piola, así como, no, hay que pedazos la música. De mí, bueno, en la música cagado la risa, así que... Volaron por toda el avión. Oye, ¿sabes qué? El que puso la música ahí debe haber sido el mejor momento de su vida. Pero bueno, el tema de Felipito. Claro, es Cristina dicho, lo pongo. Ah, no, vamos. Lo puso ahí. Oye, Rula, por Dios. ¿Qué dijo? Dice, Felipito, el entero es el que está en 1810. El otro es el que está en 1810 partes. Qué oye, mal, más respeto. Me van a llamar los filipistas en cualquier sí. momento. Nosotros le tenemos un aprecio, pero gigantesco a la juventud rebelde Felipe Camiroaga. Sí, te sabes, he estado siempre ahí pendientes de ellos, apoyándolo en todo lo escucha. Que podamos continúa. Hacer. Uh-huh. Pero sí, po. Así con el Puma Rodríguez. Oh. Así es con el Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez. Nada. Decir que nada. Aparte porque, bueno, el discurso social de Puma Rodríguez, la mansión que tiene en Miami, mucho no tiene, pues digámoslo. Pero un tipo que vivía hace 30 años en Miami, por gusto, ojo. Claro, no es que esté exiliado en Miami. No, las pelotas. Y claro, si en Miami, si soy de la colonia allá en Miami, y no llamáis a hacer un golpe en algún país... No te voy a despreciar de Bacampo. No, pues no tiene gracia. No hay posibilidad alguna, ni para restaurante te llamarían. Po. ¿Don Francisco lo hará de repente así para ser popular? Sí, en un momento. Es que igual Don Francisco es como de cepo, weón. Sí, Don Francisco es. Es como así, pero no. Esa ambigüedad que tiene. Sí. No, lo ha hecho que ha sobrevivido. A todo. Sí, pues. Porque se sabe acomodar. Pues de hecho, él dice que es su secreto ese, pues. Exacto. Que sabe acomodar las circunstancias. Claro. Mira. Es como el corcho. Siempre flotando. Disculpa, ¿como el quién? Como el corcho. Ah, y sí. El corcho, sí. Pues. A flota ahí siempre. Sí. Salvando. Pero claro, insisto. Hoy el día internacional. De del condón femenino, de como el método anticonceptivo femenino. Está el condón femenino, están haciendo ahí. Está interesante, ¿eh? Sí. Bacán. Sí, el condón femenino, claro, tiene otras características. De hecho, creo que se puede poner antes. Sí, antes. Sí. Entonces. Sí, me parece súper útil. ¿Sí? Chicas, usen condón. ¿Ah? Sí, no nos exigen a nosotros que siempre lo tengamos. Usen condón ustedes. Nos van a llegar los reclamos. Sí, ¿por qué no? Porque si me parece que si vamos a hablar de igualdad, estamos en igualdad de condiciones. Porque la hora. ¿Qué tiene la hora si ya son las una y algo y tanto ya? Ya terminó el bloque de los aucanitos y todo eso. No, pero a ver, disculpa, ¿por qué vemos con morbosidad un tema que es un tema de salud? No, si no pasa. Por favor, respeto. Ah, por favor, ya, respeto. Yo solamente lo decía porque. ¿Que ustedes crean que los condones femeninos son una cosa fea? No, otro tema. No, yo tengo ningún problema. Entonces, ¿cuál es el tema? De hecho, debe existir pastillas anticonceptivas para hombres también. Sí, pues de hecho existen. Uh-huh. Existen para hombres también. O sea, no solamente está la posibilidad del preservativo. Claro. Está la posibilidad de que las mujeres también se pueda cuidar. Y solo, porque de pronto sale y está ahí en cómo poder decirlo. El tema es de poder cuidarse cada uno mismo, sea hombre o sea mujer, y la posibilidad. Y sobre todo los que no están, qué sé yo, no necesariamente una pareja estable y quieren probar, tienen toda la... Exacto. cada uno hace consigo mismo, con respeto, y con si la otra persona quiere y todo lo demás, puede hacer lo que quiera. Pero hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud, claro, y también por un tema de embarazos no deseados. Lula dice, entonces, ¿o nos ponemos el latte? No, ¿hay o no? Té de oro, no si hay para hombre. ¿Té de cobre? Té de oro. ¿Tienes? No, hay para hombre. Ah, ya. El condón femenino se distribuye en el sistema público, el diafragma sí existe, sí, el diafragma es bien malito. Aparte, no se compra necesariamente lo mejor acá en Chile. No. De hecho, las té de cobre, digamos que no han sido un no, muy ya exitoso. No, ya casi no se usan porque son muy complicadas. Digo, que fallan bastante sí, seguido falla. Y después... Oye, la caleta de pescadores en Coquimbo, en lucha por la derecho a la subsistencia por pesca de arrastre. Están ahí ahora con barricada, cerca del puerto Coquimbo. Mira... Y a la gente dice, el condón femenino se distribuye en el sistema público, ya lo dije, el diafragma sí existe en Chile. Buena cosa, el condón femenino, sí. Muy poca gente probablemente lo sabe porque no es algo masificado. A eso quiero ver y me parece que es un espacio también para educar. Sí, pues. Así que bien por el condón femenino. Y eso, a cuidarse todo, por salud y para tener una sexualidad también agradable, sin problemas. La sexualidad es algo bacán, pero con responsabilidad mucho mejor. Pero después vienen enfermedades, y no solamente el tema de quedar o no quedar embarazado, como que es como lo único que les preocupa mucho. Claro. No, está ahí enfermedades de transmisiones sexuales, hay problemas, también psicológicamente afecta. Y una sexualidad plena es cuando uno está con todo el sentido y bastante pleno en eso. Así que bacán. Sí, bueno. Sí. En todo sentido es bueno. Así que aquí, ahí en un día el tema va a ser la hija de Afrodita, que está básicamente especializado en estos temas también. Se ha ido especializando. Un buen tema sería para que, interesante que ellas lo tomaran y lo conversaran. Un programa que va los días viernes a las 10:30 de la noche, todos los días. ¿De la manoche? De la manoche. De la noche. Por Radio Villa Francia. Así que ya pueden escuchar ahí. Escuchar, sí. Y también se repite los días miércoles. A las 10:30. Sí. Así que ahí también pueden escuchar y también aprender un poco de cosas y también generan esta cosa más didáctica. Y también de autoaprendizaje, que es muy necesaria. Claro. Sí. Bueno, chicos, a propósito, no hay repetición de la inmortalidad porque no hubo inmortalidad porque hubo especial. Hubo especial del 11 el jueves pasado. Claro. Chicos. Nos vamos. Sus micrófonos para que puedan despedirse. Bueno, como siempre, un gusto acá estar en la Radio Villa Francia. Ya nos escucharemos ya la próxima semana porque el jueves ya no hay matinal. Así que, por supuesto, desearles lo mejor, que tengan un buen fin de semana, que sean responsables, es importante decirlo. Una cosa es pasarlo bien y otro es no cuidarse. Tanto como hemos hablado del tema de la sexualidad también, de cuidarse también, cuídense respecto a no excederse y no estar arriesgando su vida o arriesgando, no sé, muchas cosas que uno puede hacer por el alcohol y un coche que una cuestión que sí que nunca debe ser sin moderación, además. Es importante eso, no tiene gracia estar borracho, creo yo. Así que no se emborrachen, como mensaje. Y que tengan una buena semana, pásenlo bien, descansen, y nos estaremos escuchando el próximo martes acá en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 FM. Yo les digo hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en el 107.5 de la red. De acá de... Estamos en Radio Villa Francia, se llama... estamos en Santiago de Chile y el día es 16 de septiembre y son las 1:16. No sé si será la repetición. Venía siendo las 9:16 minutos. Gracias, Pepe Grillo. Por nada, para eso estamos acá. Así es. Lo que requiera. Y hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar a las 10 de la mañana acá. Junto con Inés. Lo que vendría siendo el último programa de la semana. De la semana. Mañana, atento, es. Con eso. Así que bueno, por nuestra parte, o por mi parte, me despido. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10, el último programa de la semana. Semana de fiestas patrias, tiqui tiqui ti, tacatacatá, cosas de este. Si va a conducir, deje las llaves. Si va a tener relaciones sexuales, use condón. Nada, pues ese tipo de cosas. Pues este que la gente se vuelve como loca, como que, y más encima en la tele, como que te obliga a tomar. Así como, no, es que. ¿De qué te si va a conducir? Pase las llaves. Claro, eso dijo. Hiciste la misma cosa. Si va a conducir, entregue las llaves. Sí, pues. Si va a conducir, entregue las llaves. Ya. ¿Y cómo va a conducir? Con sin llaves, pues, obvio, para que no conduzca, pues. Ah, estamos potenciando la bicicleta. ¿Cómo te sacó los pillos? Sí. Notable, mejor que Viñera. Claro. ¿Ah? Sí. Es que yo no tengo los brazos cortos. Eso creo que limita la parte límbica aquí de esta, así como. Es un velociraptor, es un reptiliano. Sí, es una cosa media. Es un reptiliano. Lástima que no está Gabriel. ¿Qué será de Gabriel? Oye, Gabriel está súper desaparecido. Yo creo que de verdad anda detrás de Emma Watson así en mala. Yo también creo. Bueno. Trabajando debe estar ahí duro, gritándole. Trabajando, para que poner ficha ahí. Sí. No, po. Que iba a estar trabajando. Trabajólico el hombre. ¿A dónde la viste? ¿Ah? Está jugando Mario Kart. Ni siquiera está haciendo ninguna de esas cuestiones. Está jugando Mario Kart. ¿Terminaste eso? Sí, es que hoy voy a ganar. Así está, Mario Kart. Puta, cabro. Uy, mira, está Emma Watson pasando por ahí. ¿Qué? Estoy jugando Mario Kart. Voy a ganar. Eso. Pero bueno. En fin. Mañana nosotros nos reencontramos y le damos todos esos consejos. Si usted quiere. Por nuestra parte, nos despedimos. Y esto ha sido, señoras y señores, transgénero, niños, niñas, mundo, extraterrestres, reptilianos, todos. Niños ratas como Gabriel. Niños ratas como Gabriel. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Recuerda, está la transmisión a las 6 de la tarde. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.